prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con toda la fuerza de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central. 107.9 estamos saliendo, estoy revisando acá, y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también estamos simultáneamente saliendo a través de TuneIn, la aplicación gratuita para dispositivos smartphone, donde tú puedes escucharnos en la comodidad de tu hogar, de tu trabajo, mientras vas caminando, qué sé yo, puedes escucharnos ahí a través de TuneIn. Iniciamos ya este matinal de día miércoles 8 de abril, saludando a quienes ya se empiezan a sumar a la transmisión de el matinal. Y ya saludando también a quien nos acompaña acá en los estudios, pues comienzo a saludar, por lo menos está Inés. Alfonso, no sé dónde está todavía, pero Inés está. Buenos días, ¿cómo estás tú? Hola, buenos días, bien. Un poquito acalorada, pero bien. Eso. ¿Cómo estás tú? Ya. Acá empezando una nueva jornada de matinal en el 107.9. En el 107.9 nos cambiamos. Y en el www.radiovillafrancia.cl, como lo habías dicho anteriormente, dándole una bienvenida a todos aquellos que nos escuchan para ver lo que ha pasado hoy día, durante la mañana o la poca mañana que llevamos. Y bueno, y lo que pasó ayer en el transcurso de la tarde con toda esta noticia. Y también yo creo que vamos a ver lo que pasó anoche con los cangrejos. Que estuvo muy bueno el programa. No creo que estuvo tan bueno ese programa. Es muy raro que lo sea. Nosotros festinamos en Twitter con él. Probablemente. No sé. Yo en general trato de no escuchar ese programa. Por salud mental. Honestamente. Pero así dicen. Veo aquí algunos comentarios. Y lo estoy revisando mientras tanto. Harto tema y para revisar, bueno, de partida hoy día está en la palestra el caso Cabal a propósito de que no va a declarar Sebastián Dávalos, pero sí lo hizo Natalia Compañón, quien llegó junto a su abogado a Rancagua precisamente para declarar frente al fiscal Luis Toledo. Alguna conmoción, de hecho llegó hace un rato, por lo menos está el caso de Natalia Compañón, nuera de la presidenta Bachelet, esposa de Sebastián Dávalos, quien llegó junto a su abogado hasta, como decía, Rancagua. Ella es dueña de un 50% de la empresa Cabal y llegó. No así en el caso de Sebastián Dávalos, que ayer por lo menos señalaba de que no podía asistir por problemas de agenda de su abogado. Era un poco raro, todo lo dieron medio extraño. Y esto a propósito de las dos querellas que hay contra la empresa Cabal por la compra de 44 hectáreas en la comuna de Machalí. Ha generado todo una conmoción, por así decirlo, para saber qué es lo que va a decir Natalia Compañón en esta declaración. Sigue y suma, hoy día se supone que le hicieron ajustar a los presidentes de los partidos en el Congreso para afinar lo que iba a ser el acuerdo político para lo que está pasando, un acuerdo de resguardo de la institucionalidad, así se le ha llamado. Cuestión que se supone que se va a realizar en el Congreso de Valparaíso. Son temas que están afectando. Para algunos también es una buena mañana, el tecito está más dulce, qué sé yo. Le fue bien, por ejemplo, a Colo Colo en México. Que saludamos a toda la gente, bueno, que le vaya bien a los equipos chilenos, el caso palestino también. Buenísimo en la Copa Libertadores. Y no diré más, pero saludo a todos quienes están más contentos hoy día. Y bueno, un montón de temas más. Y de que no llegue Alfonso pronto, también hablaremos de Alfonso y lo estaremos pelando, como siempre. ¿Dónde habrá quedado Alfonso? No sé, dijo, no, nos vemos mañana en punto allá. Y mirando la hora y todavía no pasa nada con él. Vamos a tener que buscar una foto de perdido. Algo pasó con él. Oye, con respecto a lo de Cabal, de que este Dávalos no pueda ir por agenda de su abogado, me llama mucho la atención. Se supone que tiene un abogado exclusivo, me imagino, porque no creo que tenga poca plata para que vaya a buscar un abogado que tenga que ver muchas causas a la vez. Se supone que te mandan tres cartas, una cosa así, sobre cómo vas, cuando tienes que presentarte a declarar y todo el tema. Entonces, a última hora, no sé, que diga que tiene la agenda, el abogado ocupada o que no puede ir por problemas de agenda, llama mucho la atención. Por lo menos a mí, el hecho de cuando tenés que ir a tribunales, te citan con cartas. Si tú no te presentas, te vienen a buscar. Y si das la excusa, no sé, si a cualquiera de nosotros nos pueden recibir la excusa de que nuestro abogado no puede, por tiempo de agenda, no puede aparecer. Acá pienso, me imagino que no está ganando el abogado muy poca plata como para no adaptar su agenda a lo que requiera Dávalo. No sé, me llama la atención, me hace pensar que seguimos con estas prácticas y estas artimañas viejas. El decir que no se puede, mejor decir que no quiere o que está temeroso de lo que pueda decir. No sé, me imagino el tema de que no pueda comparecer ante la justicia es llamativo, por decir menos. Eso. Me dicen acá que estoy muteado, pero no estaba muteado. Estaba hablando con Alfonso. Por teléfono dicen, buen camino. ¿En qué parte? Anda a saber en qué parte de Chile viene en camino, pero venía. Dice Pichihuencho, buenos días, señores y señoras. Pues hay una X ahí. Se refiere a tú. Tú eres señora, ¿cierto? Yo soy Inés nomás. Y eso viene a responder, ¿qué cosa? Soy compañera, soy eso, soy señora, mujer. Señorita. No, soy Inés, buenos días Inés, punto. Ya, o sea, yo soy señor, pero... No sé cómo te gusta que te traten. Señoras Inés, e Inés. No, Inés nomás, buenos días Inés, o buenos días bueno, a los que están ahí. No la saludes más, Pichihuencho. Es que o a no menos que arrobes, porque le gusta que la arroben ahí. No, es que no me gusta ese catálogo de señora. O señorita. ¿Por qué voy a sonar así como la señora? Así como que te van a empezar a pedir plata, te van a ocupar así como garantía para algo más. Posiblemente. No es un tema de, no sé, me cargan los títulos. Es un tema que estoy viendo hace tiempo. Tengo amigas que ahora se están poniendo de. Y es como pertenecer a algo, no me sirve. Así que cuando saluden, así como buenos días los del estudio. Ah, tú decías así como la... Ah, esta es la señora del tanto. Claro, no me gusta. Del chascón. Claro. Compañera Entiendo. De... Entiendo. Y el tema es, bueno, que saludó Pichi Huencho así y, bueno, lo hizo con la más, con sí, la mejor intención, sí, suponemos. Sí, sí. Saludos también manda a la gente de Concepción, Rosilva. Concepción, no, está en Valdivia, Rosilva. En Aysén se viene pesado y la esperanza del sistema político. Fuentes quedó offside. Ojo. Es a propósito del tema de los empleados públicos, particularmente, que viene siendo casi 70-80%, o le estoy poniendo un poco de color, pero más o menos, de Coyhaique. Particularmente los funcionarios públicos están concentrados en Coyhaique. Ojo con eso en términos de Aysén, que se han ido sumando también otra gente, pero particularmente es en Coyhaique donde está concentrado el tema de los funcionarios públicos en Aysén. Dice José Miguel, ir a declarar a la fiscalía acompañado de un abogado es como ir al doctor acompañado de un doctor. Una soberana huevada. Es por lo menos lo que piensa José Miguel. Hay gente de Concepción acá, la cerro a la izquierda, saludos desde la región del Biobío. Amanece nublado y frío, por lo menos en Concepción, dice. Acá está. No, está soleado. Sí, está soleado. Es como un sol bonito. Y ahí están legando, por ejemplo, sobre la izquierda. Me imagino que estará Profitador en esa cuenta, o quizás quién. Porque dice, Yapo, ¿y la equidad de género? ¿Dónde dejáis? A mí no me gusta simplemente que me digan señora ni señorita. Soy Inés para todos. Es más, no le gusta que la saluden en la mañana, así que mejor no lo hagan si no quieren tener problemas. En realidad. ¿Sí? ¿Así está mejor? Sí. Me parece. Porque en el caso de... Chico, yo entiendo que lo hicieron con la mejor intención. Señora y señora, con la X precisamente para rescatar precisamente el tema de género. Es como programa de televisión. Señoras y señores. No, yo creo que estoy poniendo un poco de color, pero bueno. Pero está bien, hay gente que le gusta, hay gente que no, y está bien respetar ese tipo de opiniones. Creo que el pobre Pichi está solamente saludando. Ya, pobre Pichi. Saludos. El señor Pichi. Pichi nomás. El señor saludos. Pichi. Ya. Que llegue luego el señor líder. Quizás dónde anda revoloteando. Bueno, buenos días, gente. Dice, mejor corrijo. Bien. ¿Viste? Bien. Gente, como decía Pato Baldwin, cambiando al tema pueblo. Ahí quedamos donde mismo al final. Cambiar el concepto de pueblo por gente y al final va a ir despersonalizando. Pero si te acomoda, está bien. Dice Rosilva, en Valdivia está nublado, por fin. La otra semana en Conce, Inés, toda la razón, los señoreos son medievales y elitistas. Ah, ya. A tomar desayuno mejor. Encuentro que tiene que ver con un tema de... O por lo menos entiendo que lo hizo así, de buena crianza nomás. Sí, está bien, pero hay cosas como que molestan. Así, por ejemplo, te decía adelante... Es que sé que me imaginé así como no pase adelante de un tema que había... ¿Qué crees que soy inferior a ti? No, lo veo por ese lado. No lo veo por ese lado. No, ponga ahí... Dagas aquí en la mesa. Dije, me imaginé eso. Me imaginé. Ya, por eso te digo. Hacia acá. Pero no. Es un tema, po. Ponle tú, no sé, me carga cuando se ponen, no sé, señora D. Yo nunca he visto un señor que diga señor D. El señor D, la Querencia, por ejemplo. Ya, pero la persona se llamaba Inés Querencia. Anda a saber tú. A lo que llegamos. Ya, sigamos con Dávalo, Dávalitos. Tú estabas ahí con Dávalo. El tema que yo estaba saliendo, no, que a mí no me digan señora, ni señorita. Bueno, está bien. Ya, ok. Muy fifi todo, pero bien. ¿Qué pasó? Ah, de veras que ahora no se puede decir eso porque cambió el lenguaje a propósito de internet. Exacto. Ah, pero está bien. Está bien. Me parece que está bueno ponerlo en discusión. ¿Viste? Sí, sí. Bueno, cuando llegue Alfonso le digamos señor Alfonso. ¿A qué se enoja? Si es que ¿cómo va a enojarse a la hora que viene llegando y se va a enojar? Es el líder. No, ¿qué líder? Líder supermercado. No, oye, ¿cómo va lo de Jumbo a todo esto? Lo de Jumbo va en su tercer día. Ayer supuestamente hizo una especie como de declaración la empresa encabezada por Horst Pullman, en la cual estaban dispuestos al diálogo. Pero ahora, más que eso, propiamente tal, no. ¿Por qué estas empresas sacan declaraciones después que los trabajadores se empiezan a movilizar para decir sí, estamos dispuestos al diálogo? ¿No lo hicieron antes? ¿Y qué sirve el diálogo si están claras las especificaciones, me imagino, en el pliego de peticiones de los trabajadores? ¿Es sí o es no, rápidamente? ¿Me viste cara de Pullman? No tengo idea. Es lo que te está señalado con la empresa. No, está bien, pero a eso me refiero. Es como en el fútbol, ¿cómo le dicen eso? Hacer tiempo. Obvio, llevan haciendo tiempo. Recordemos que el primero de abril se rompió la mesa de negociaciones que estaba llevando a cabo el Sindicato Nacional Jumbo. Son algo de 40 y tantos locales y había más de 19 ya paralizados y movilizados. Estamos hablando de casi cerca de 2.000 trabajadores, los que hacen la huelga efectiva que empezó el día lunes y que ya hoy día lleva su tercer día. Pero así está la cosa. Es un constante tirar para allá y para acá por parte de la empresa y el sindicato. Esta es su segunda huelga histórica del Sindicato Nacional de Jumbo y esperemos les vaya bien también, que es lo que esperan todos, así como el caso también de los trabajadores de Dijon. Dice Glenda Aldunate, a quien saludamos allá desde la región de Aysén. Ahora camino a Aysén, Coyhaique, en Toma, se suman nuevas organizaciones al paro por nivelación de zona. Eso tiene que ver con el tema de lo que estábamos hablando de los empleados público en la región de Aysén. Interesante lo que está ocurriendo allá y lo que explicaba adelante también, que tiene que ver con esta concentración de empleados públicos que hay en particularmente en Coyhaique. Y precisamente lo que dice Glenda es que el camino Aysén y Coyhaique está cortado en estos momentos. ¿Qué es lo que tengo? Sí, hace un rato ya se mantenía cortado. Ross Silva dice, jaja, la voladita, Alfonso es el único señor, el resto somos gente pueblo. Sí, el único señor que llega tarde. Así. Y dice, como voy llegando, como que voy entrando. ¿Te imaginas, te saliendo recién? Yo creo que está por así, está como que está saliendo recién. Va a llegar a la una. Me imagino. Oye. A lo Max, que, dicho sea de paso, Max cumplió con Severina, por fin llevó el libro, así que felicidades a Max. Si lo pueden, arróbenlo y denle las gracias a Max. Max. Un hombre de palabra. Candidato a cambio de gabinete 2015. Ya, ¿y los pastelitos? La otra vez trajo, hay que decirlo, trajo pastel. Pero, en fin. Vamos haciendo un paneo de lo que está en la palestra. Bueno, estábamos hablando del caso de Cabal. El caso Cabal, a propósito que Natalia Compañón llegó hasta Rancagua. No así Sebastián Dávalo, por el caso de la agenda del abogado. Que, la verdad, nadie le creyó mucho esto del abogado y su agenda tan ocupada. Es que es difícil comprender porque de repente, no sé, a muchos de nosotros yo creo que nos ha tocado ir a fiscalía a declarar y no nos acompaña el abogado. Vamos solo. Si tenéis defensor público tampoco va. Y él que tiene problemas de agenda en ese minuto, el defensor público, porque sabemos que tiene muchas causas más. Pero un abogado particular que imagino que está ganando una millonada, no sé, llama la atención nuevamente. Se ve el poder a capo, claramente. O sea, que vaya un vecino y diga que no se puede presentar por problemas de abogado, no le van a creer nunca. Pero acá, bueno, más hoy que se hace este famoso encuentro de todos estos políticos para defender la institucionalidad que según ellos hay que resguardar. Yo no sé qué van a resguardar ya si son ellos los que la quiebran y se la pasan por cualquier lado. No les interesa. Por ejemplo, Natalia Compañón llegó hasta Rancagua a declarar ante la fiscalía, ante el fiscal Luis Toledo, y había protesta afuera. Eso es como lo interesante. Había protesta, por ejemplo, está la gente de Siteco. manifestándose allá. ¿Por qué en la puerta acá? ¿Quién llegó? Ah, pero por favor. El señor. Por favor. Y viene abriendo las puertas. ¿Ah? ¿Para qué cachín? Buenos días. Y aquí empieza con la frase típica cuando ya lleva como media hora el programa. Dice, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Alfonso? ¿Por qué me abrís la puerta si tu puesto está por allá? Buenos días. ¿Por qué viene así como... Te vienen persiguiendo, está la PDI afuera. Te hicieron control de identidad al entrar a la radio, ¿qué pasó? Me vine muy rápido, tengo que caminar desde 5 de abril. ¿Y antes no caminaba de 5 de abril? No, caminaba de 5. Un poquito más acá de los bosques. Como 3 metros más allá, es lo mismo. Hola, buenos días, Inés. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Alfonso. Hola, Toño. Hola. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien. ¿Sí? Señor, le estaban diciendo acá. Ah, mira tú, el señor está en el cielo, dicen los que creen. Bueno, piensen lo mismo. Yo de ti. Yo no. De hecho, hay una especie como dibujo ahí que está como en el cielo, que emula. No me he muerto todavía. Ah. Mira tú. Y jura que se va al tiro para arriba. Espérate, y el señor, no, el señor está en el cielo para los que creen. Pero el señor dice, de los cielos, no, ahí. Y después dice, todavía no me he muerto. Ojo con eso. Está bien, pero bueno. Estamos hablando de, que fue la Teleacompañón hasta Rancagua, a declarar ante el fiscal. Le esperaba una protesta, estaba la gente de Siteco. Ahí para protestar, que le señalaban, no aceptaremos la reforma laboral de los corruptos. Se pronunció la gente del sindicato de trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería allá en Rancagua, aprovechando la ida de, y también la prensa, digámoslo, que estaba presente en Rancagua esperando ahí a Natalia Compañón, que iba sola, solamente con su abogado, no así con Sebastián Dávalos. La dejó solita. Exacto. Y abandonada. Mira tú, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Hoy día veía unos afiches de que están llamando a un encuentro, diríamos, allá en Maipú, la dignidad obrera. Me llamaba la atención porque decía, despierta Chile. Yo creo que Chile despertó. Sí. Yo pienso de que ya la gente se sacó de encima la bota militar, que nos estuvo aplastando no solo durante la dictadura, sino que durante los 20 o 25 años después de que ya supuestamente se había acabado. Y por otra parte veo de que el pueblo, los obreros, ya están viendo la situación que no es lo que se le había contado y se le había dicho. Entonces están despertando esta catarsis que nos tenían sumidos diciéndonos puras bellezas que en realidad sentimos que no eran así. Bueno, la gente sabía que no era así. Claro, muchas pero de esas bellezas. Pero sucede que estaba todavía el temor de que nos decían, mira, si se portan mal van a llegar los militares y van a dar un golpe. Ah, no, si ustedes siguen con esto, vamos a tener problemas y los perjudicados van a ser ustedes. O sea, estaban con la campaña del terror durante todo este tiempo, aquellos que se decían de izquierda. Y de repente nos damos cuenta y la gente empieza ya a darse cuenta de que si dice las cosas por su nombre, no pasa nada. Que si le gritan en la calle ladrones, sinvergüenzas, corruptos y todo lo que se les ocurre, no les pasa nada. No. Al contrario, van provocando una canción, me acuerdo, que decía, cuando el miedo se dé vuelta. Y creo que el miedo se está dando vuelta. La gente ya no tiene tanto miedo, pero sí ellos están muy asustados. Están asustados porque van a perder sus privilegios, van a perder sus grandes sueldos si la situación continúa como se está dando. Y eso los asusta. Y también donde que ya no tienen argumento para poder convencer a la gente de que ellos tienen la razón y que son blancas palomas. Y eso llega es la parte de blancas para palomas. Ellos. Esto a propósito del tema de Compañón y... Bueno. A propósito de toda la situación que se está dando a nivel nacional, uh-huh, en cuanto al problema de estas platas mala vida, de esta corrupción, de estos robos que se da a todo nivel, tanto dentro de un gran sector del empresariado, por no decir todo el empresariado, y como también de parte de los políticos. Uh-huh. Uno puede ver de que, o sea, que un político se diga de izquierda y que sigue los lineamientos de Salvador Allende y lo ve pidiéndole plata al yerno de Pinochet, o sea... Pero no es responsabilidad no sé. Nuestra aquello en términos de, por ejemplo, definir qué es de izquierda, porque terminamos de una u otra forma utilizando lenguaje y conceptos que no son ciertos o que uh-huh. por lo menos no tienen... el sentido del contenido que debiera o se supone tienen, decir, lo que pasa es que la U y la derecha con la izquierda en el caso de concertación, y terminamos validando, aunque sea en el lenguaje, y que tiene que ver mucha con responsabilidad nuestra, en el caso de, claro, se dice Sebastián Dávalo, desde la Compañón, militante socialista, uh-huh. Militantes socialistas que no lo echaron, se fueron. Uh-huh. Pues tan orgulloso que se sentía Andrade. Bueno, ¿qué pasó en el Partido Socialista con ellos? Se fue. No están en el Partido Socialista. Mm. No, pero se fueron. Ustedes no lo echaron. Claro. Entonces, al final uno empieza a ver, decir, bueno, que lo cuestionable no es que hagan tema inmobiliario, que a mí me molesta, pero bueno, no hay problema porque eso lo hacen todos. Si vamos a regir, bueno, empecemos a revisar la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, mm-hmm. que harto lobby que hace y que harto de una tremenda presión, casi un poder fáctico dentro de este país, y que de una u otra forma ha generado una, qué sé yo, política de vivienda, ha generado de una otra manera una presión casi indebida, me atrevería a decir, respecto a lo que ocurre a nivel nacional. La Cámara Chilena de la Construcción es un poder fáctico, pero la toca y se dedica a esto uh-huh. de la especulación inmobiliaria. Ojo, no solamente en términos de negocio que uno puede decir en este privado, ok, sino a nivel ya general, a nivel nacional, afectando, dicho sea de paso, por ejemplo, viviendas sociales. Uh-huh. Ese terreno que podría perfectamente vivir un montón de familias, ¿no? La pelean ellos y terminan en sus manos. Y eso ocurre con el beneplácito de una clase política, de las leyes que esa misma clase política genera, etcétera, etcétera. Entonces, el cuestionamiento, por ejemplo, a Dávalo y compañeros que eran militantes socialistas y si eran capaces de contratar, por ejemplo, qué sé yo, a alguien como Sergio Busto. Mm. Hay mucha gente que dice, pero él, el que era de la DIN, amigo Manuel Contreras, el que estuvo en Colonia de Dignidad. Sí, pero ese tipo de gente contratan. Que ahí también hay un tema de lo ético. Uh-huh. Pero también, yo insisto, que creo que tiene que ver con la responsabilidad que nos compete a nosotros mismos en términos de generar las mismas definiciones. Este es como cuidadoso en señalar. Yo, por ejemplo, creo... Alguien podrá discrepar con eso. Uh-huh. Que alguien hoy por hoy en el Partido Socialista, no sé si hay gente de izquierda ahí. Claro, obviamente que es para dudarlo. Y por eso yo decía al comienzo de que una de las situaciones por las cuales la gente hoy día está despertando o ya ha despertado es porque, por una parte, ha perdido el temor y, por otro lado, ha visualizado toda esta situación que tú estás diciendo, y que es cierto. Y eso ayuda a que el pueblo, la gente, el obrero, el trabajador, el estudiante, vaya viendo de que en verdad acá no hay una izquierda y una derecha, sino que hay un conglomerado de partidos políticos donde están todos juntos y donde ellos solamente se están preocupando de su bienestar personal. Sí, pero eso no resuelve el problema, lo que me estoy refiriendo yo en términos de qué definimos por izquierda. Así, súper claro. Mira, yo decimos que gente que dice de izquierda o que creemos que... No, estoy preguntando, ¿qué es ser de izquierda? Eso explico, bueno, papá. Porque claro, eso define inmediatamente qué se excluye y qué no. Y empezamos con esta cosa medio ambigua, ¿no? Es que izquierda hace muchas cosas, es que hay hartas izquierdas. Está bien, pero definamos una ruptura para pa señalar qué contemplaríamos dentro de. Bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, claro, en este momento como que no se visualiza gente de izquierda. Ser de izquierda es tener una posición de política dentro del país en la cual uno está por la defensa de todos los derechos de los obreros, de la gente que está más más desposeída y la cual es vilipendiada todos los días de parte de los que tienen el poder. Puta, el 99% de políticos te va a decir eso, que ¿sí? hace exactamente lo mismo. Y pero ellos no lo hacen, po. Pero tú estás diciendo a la gente que se establece y que dice o que de una otra manera plantea. No se plantea, sino que lo hace. Ya, lo te va a decir que lo hace, te va a decir que lo hace a través de leyes, te va a decir... No, es que voy a si querer, vemos las leyes, ninguna ley está en este momento, podríamos decir, que a favor de las grandes mayorías, de la gente humilde, de la pero gente es que pobre. La definición es extremadamente ambigua. No sé. Porque, a ver, hacemos una apuesta, el 99% va a decir que eso, y es más, te va a decir, yo presento una ley para que lo tengan mayores garantías en tal cosa y todo lo demás. Eso no es ser de izquierda. Pero esa es tu opinión. No, pues no es mi opinión. Porque ser de izquierda, ¿qué es lo que es? No tiene que ver con una definición ambigua, tiene que ver con una cosa muy práctica. ¿Qué es lo que es? ¿Anticapitalismo? ¿Antiimperialismo? Antiimperialismo. Y de ahí se desborda nomás. Porque si yo digo, en la defensa de los trabajadores, todos van a decir, la gente de la UDI me va a decir eso. Pero si y me va a decir que presentó una ley en defensa de que no trabajen 9 horas, sino que trabajen 8 horas. Y todos van a decir eso. Por eso, a lo que voy es que se ha generado esa ambigüedad en términos de que tiene que ver con los derechos, tiene que ver con... No, tiene que ver con una posición respecto a un sistema. Y que es una definición arbitraria, porque uno está sentado una a la izquierda y otro a la derecha y todo. Pero... ¿cómo definí eso? Definí, súper simple. La izquierda, en términos de su corriente ideológica, siempre ha estado contra el capital, contra un sistema capitalista que lo identificó Asai y se basa en esa definición. Por tanto, no está acomodando el capitalismo, sino que lo está combatiendo, se supone, y antiimperialista. Pero no es solamente el que se dice, sino que también el que lo hace. De hecho, es que lo hace, claro, más que el que lo dice. Porque muchos lo dicen sin estar haciendo nada o actuando en contra del imperialismo y del capitalismo. Por eso digo que las definiciones terminan siendo ambiguas y terminamos generando por dicotomía de que como los que no son de derecha son de izquierda. Hay gente que incluso le da lo mismo. Claro. Pertenecer a uno u otra definición. En este momento a mí yo no conozco ningún político que sea de izquierda en este momento. Y más todavía tomándolo con la definición que tú estás diciendo. Volvemos al tema del lenguaje. ¿Político? ¿O gente de la clase política? Gente de la clase política. Obviamente, sí. Entonces, a eso es lo que voy, ¿cachai? Que de pronto es responsabilidad nuestra y que se ha generado esta ambigüedad, obviamente fomentada por medios, fomentada por un discurso, fomentada por la misma clase que ha generado esta especie de dicotomía que nosotros llamamos esta posición binominal. Ellos nosotros, y al final uno descubre que son todos familiares, amigos y todo lo demás, esta clase política. De hecho, se empieza a decir por allá por los 90 clase política precisamente porque eran lo mismo, así como juntaban la misma familia, los mismos bautizos, se casaban su hijo entre ellos, qué sé yo. Es una clase aparte del resto. Vivían en un Olimpo, viven todavía en un Olimpo, separado del resto. Legislan el cotidiano vivir que no les toca a ellos vivir. Legislan respecto al tema del transporte público, no lo utilizan, legislan respecto al tema de la educación a la cual sus hijos no van, en definitiva son una clase aparte, viven en un Olimpo. Hablan de seguridad y todo el tema, y ellos viven con un cuartel móvil afuera de su casa, ¿te acuerdas cuando entraron a robar la casa de Alberto Espina? Que dicho sea de paso, senador por la novena, y su casa estaba acá, la de esa. Entonces, al final, uno empieza a ver aquello. Pero que tiene que ver mucho con responsabilidad nuestra y que hemos dejado pasar. y hemos permitido esto. O sea, yo creo mucho eso, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es responsabilidad de uno, porque empezar a culpar al empedrado siempre es más fácil. Ah, por supuesto que sí. Pero también por eso yo decía hace un rato de que una de las situaciones que se dio en este país durante los 25 o 20, 20 años anteriores fue justamente de que la gente todavía estaba con, porque estaban con esa campaña del terror de que, ah, que van a volver los milicos, ah, que si se portan mal va a haber un golpe, ah, que esto, que lo otro. Entonces la gente estaba aplastada por aquello, hasta que se dio cuenta que podía hablar, que podía decir, que podía salir a las calles, que podía gritar, y que no llegaban los milicos. Y eso ha ayudado a que la gente pueda volver a tener un voz, por último, en cuanto a los acontecimientos que se están dando en este país. Sí, independientemente de que, a pesar de que no es un tema de hace 20, 25 años, esta última semana lo que más hemos escuchado probablemente o insinuaciones respecto al tema de los militares, abiertamente algunos. Claro. ¿Qué quieren? ¿Que vuelvan los milicos? Por supuesto que van a seguir, pero es que ahí está la diferencia, de que ahora ellos repiten como papagayo aquello, pero la gente ya no los escucha y no les cree. Que esa era su forma de dominación. Porque, claro, esa era su forma que tenían. Claro, entonces ponle tú nosotros. Pero ya no le está resultando. Po. Claro, porque a nosotros nos dicen que posiblemente en cierta fecha nos mandan milicos a la calle. ¿Cachai? Claro. Acá en nuestras mismas poblaciones. Hasta no están diciendo, es como la de que van a haber ciertas situaciones, como poco menos que estado de sitio si se portan mal. Claro. Ya. Pero la gente no los pesca, no les cree, no está escuchándolos. Es por lo mismo, porque lo voy a ver desde mi punto de vista como mujer pobladora acá de la villa. Es súper difícil antiguamente decir, no sé, salimos de dictadura, entre comillas, pero teníamos esta historia comprada de este arcoíris bonito, en que todo iba a ser mejor y todo el tema. Pero con el paso de los años te vas dando cuenta que, como dicen, se fue reforzando más. Se fue reforzando el capitalismo, cuando se supone que los socialistas luchaban en contra de ello, cuando se supone que los comunistas luchaban en contra de ello. Había un partido, también el Partido Verde, que era el ecologista, y un sinfín de partidos más, que llegaban a tu casa y te decían, vecina, ¿sabe qué? Esto aquí, esto acá, nosotros pensamos que podemos salir adelante, vamos a reconstruir Chile, vamos a hacer un sinfín de cosas. Y te vas dando cuenta, con el largo de los años, el paso de estos años, que al final caen en las mismas tácticas y te tratan de mantener siempre cegada. Con todas estas palabras bonitas y todo, pero tú te vas dando cuenta con los hechos, cuando tu marido sale a trabajar, cuando tus hijos están estudiando, que al contrario, han ido reforzando y han ido como haciendo una masa y una nebulosa gigante a través de este tiempo que va creciendo y creciendo. En un momento esto reventó, ya no le compramos. Gracias también a las informaciones que vamos viendo. O sea, el hecho, yo creo que es súper doloroso saber que el yerno de Pinochet estaba financiando las campañas políticas de aquellos que decían que habían sufrido, que eran igual que nosotros, que eran socialistas, que eran comunistas, que eran un sinfín de cosas más, que pensaban en el pueblo. Entonces, para nosotros fue la vendida y la última pisada de bota que pudieron darnos. ¿Cachai? La última pata encima, y dijimos ya nada más y no queremos más. Esa es nuestra realidad. Yo lo veo como pobladora. Cada día que llegue tu marido a la casa, o que llegue tu mamá a la casa, que llegue tu hija con ese peso gigante, y tú decís, pero si me vendieron otra cosa. Se supone que estábamos para otra cosa. Y al final vais viendo y vais viendo que se va amarrando una soga con nudos y más nudos y más nudos. Y te la van alargando y te la van alargando. Ya es momento de cortarla ya y no seguir. ¿Ah? Para mí ser de izquierda es pensar en el otro, es ponerme los pies del otro, en el sufrimiento del otro y ver cómo puedo ayudarlo. ¿Ah? Es sacar afuera ese capitalismo, ese imperialismo, el hecho de acumular y de ser individualista siempre. Eso, por lo menos para mí es eso, es pensar en mi vecina, en saber que si mi vecina sufre, estoy sufriendo yo lo mismo. Pero a ella se le nota más posiblemente. A mí en otras cosas se me va a notar más. Y esta situación se va viendo cada vez más porque muchos decían, no, si esto son cosas que se discuten a nivel de organizaciones, a nivel de grupos políticos, y ahí la gente está en desacuerdo, pero uno se va dando cuenta que ya el común de la gente, la que está comentando y está muy molesta con toda esta situación que se está dando. Por ser anoche yo escuchaba a Fantuzzi y me llamaba la atención de que él decía de que cuando anda en la calle, que me parece que uno de los pocos empresarios que se atreve a salir a la calle, porque nunca he visto ni al Luxi, ni he visto al Haupen, ni a ninguno de ellos. Y que sale a la calle y la gente se le acerca y le dice y le gritan cosas y que los empresarios son aquí y allá. Y él dice que anda con un montón de piedras en el bolsillo. Saca una piedra, se las pasa y le dice, ya, pues vaya y tírele piedrazo a los políticos, a los empresarios que usted no quiere, pues. O sea, si está él diciendo una cosa así, siendo empresario, quiere decir de que no es una cosa, no es un comentario de grupos pequeños, sino que ya es un comentario de todo el país, de la corrupción de parte de los políticos y del robo que hacen los empresarios. Pero si tú conversas con los trabajadores que no tienen, de repente que no están movilizados o que se centran solamente en su pega por este tema del individualismo, y tú conversas con ellos y te dicen, sí, está mala la cosa y todo, yo estoy choreado porque perdí en los fondos de la AFP, no sé, perdí 1,5 millones, perdí 2 millones, y que fueron, y yo calculo que fueron 1 año y medio de pega. ¿Para qué trabajé 1 año y medio? Claro. Y lo perdí yo, pero yo veo que ellos, cuando compro el periódico y me parece que tienen ganancias, ¿por qué pierdo yo? ¿Cuánta gente está trabajando sin contrato? Ese chofer que venía en el camión allá en Talcahuano, no tenía contrato. No tenía contrato y estaba trabajando. Y se arriesgan, ¿ah? Arriesgan y bueno, todo. Perdió la vida y ¿quién le paga algo? Nada. ¿Por qué no tenía contrato? ¿Qué? Por lo tanto, no tiene derecho a nada la familia. O sea, ese tipo de cosas se dan. ¿Y qué pasa? Que si a alguien le dicen, ya, mira, trabaja, che, esto que lo otro, te voy a pagar, pero no hagamos el contrato después o espérate un poco, y no le hacen contrato. Te voy a poner a prueba. O te voy, bueno, a los esos tres meses a prueba tiene que estar con contrato, pero no le hacen contrato. Y si él va a reclamar, queda sin pega, vos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y el empresario te dice, tengo una fila larguísima, claro, para atrás. Porque hay un montón de gente que está esperando la misma pega y que va a trabajar sin contrato. Porque necesitan trabajar. La gente se va a empezar, como acá decía el Toño, que hay gente que está fuera del tribunal en Rancagua esperando a Natalia Compañón. Claro que va a haber gente que va a estar en todos lados. Claro, o sea, la gente está saliendo. Claro. La gente está indignada. Y lo único que están pidiendo es que se vayan todos. A mí me gustaría ver qué pasará en las campañas que vienen ahora, el próximo año. ¿Son las campañas? El próximo año son las campañas municipales. ¿Qué va a pasar ahí con las poblaciones cuando lleguen estos tipos a pedir votos, a regalarte algo? Yo creo que no van a mandar al comando y ellos ni se van a acercar. Oye, a propósito de un tema de informaciones, se aprobó, ahí recién están avisando por interno, por 58 votos a favor y 9 en contra, la conformación de la comisión investigadora por el caso Cabal. Seguimos ahí. De hecho, todavía está la comisión investigadora del caso Penta, que está haciendo el informe proceso está. Esa comisión investigadora del caso Penta, que vio como varias cosas. Perdón, esas comisiones son en el Congreso. Sí, Congreso. O sea, se están ellos mismos investigando. En No, porque estos son otro tema. La comisión, por ejemplo, el caso Cabal. Claro, pero el caso Cabal está relacionado directamente con la presidenta. Entonces, en el fondo, entre ellos mismos se hacen comisiones, entre ellos mismos se. Pero es lo que siempre ocurre. Pues, de hecho, las comisiones solamente generan el tema de investigación y lo que puedan resolver ellos y amerite de una u otra manera en términos, qué sé yo, penales son derivados del Ministerio Público. Claro. Bueno, el caso de la comisión investigadora del caso Penta, qué sé yo, u otra. Esa es la función que tienen las comisiones. Aclaren. Que tienen mucho también de show y de temas mediáticos en el Congreso. Eso. Aclaren mi ignorancia. Aclaren mi ignorancia. ¿Para qué se hace una comisión investigadora? Uh-huh. Si a la vez en la tarde va a haber una comisión o una reunión para un acuerdo político. Es que son cosas distintas. Vuelvo a explicar. Son cosas son distintas. Aunque parezcan lo mismo, yo creo que hay que ser preciso y hay que ser responsable en decir que son cosas distintas. Sí. A ver, primero hay que aclarar de qué se trata o qué quiere decir cuando se habla de acuerdo político. Hay distintos tipos de acuerdo político porque tienen que ver en qué terminan conveniendo los que están presentes. Acá se ha hablado de acuerdo político al estilo, qué sé yo, de principios de los 90, cuando está el caso del hijo de Pinochet. Se ha hablado de acuerdo político como en el 2003, cuando estaba Pablo Longueira con Ricardo Lagos en La Moneda. Han habido otros acuerdos políticos que probablemente son menos mediáticos, pero han habido. Y está el acuerdo político que tiene que ver con esto. A ver, voy a explicarlo con manzanita, con pera y con nueces, con una cuestión bien pedestre y bien didáctica para explicar lo que está ocurriendo ahora. Salió medio vegano. Puede ser, pues no digáis esa palabra acá porque la Fiscalía Sur también escucha este programa y me parece irresponsable que le diga a alguien vegano cuando hay un fiscal que ve un vegano y salta el tiro. Pero vegano, el tema acá que tiene que ver vegano. Con lo siguiente. A ver, ¿qué es lo que se está discutiendo hoy día? ¿Cuál es el problema que está habiendo hoy día? Es el siguiente. La clase política está diciendo que el problema es el empedrado, no ellos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema son las leyes. No que ellos faltaron a la ética ni que ellos cometieron un delito, sino que, producto de que las leyes son malas, hechas por ellos mismos, uh-huh, de las cuales se jactaban hace, qué sé yo, un año, que habían hecho un acuerdo, que el tema de la ley electoral y que el CERVEL era un gran servicio, una gran institución, etcétera, etcétera, terminan la directiva diciendo lo que pasa es que las leyes son malas y es poco realista. Por tanto, lo que hay que hacer es cambiar las leyes en términos de la ley electoral, que permita, qué sé yo, más aporte, o bien que se financien a través de fondos públicos para nosotros no vernos obligados a esta triste y lamentable situación de tener que ir a mendigarle a los empresarios. Por tanto, la culpa es del empedrado. La culpa no es de la clase política. Entonces, para generar, entre comillas, lo que se denomina un acuerdo, en la cual están todos los sectores, valga la redundancia, de acuerdo, en términos de conveniencia, es decir, cómo vamos a legislar. De hecho, ya hay una ley de gasto electoral en el Congreso y que hoy día está esperando cerca de 30 propuestas más. Digo 30 propuestas porque está la Comisión Angel, está la comisión que armó la nueva mayoría el 17 de marzo, Comisión Anticorrupción se llama. Sí, señor. Está en esa comisión, por ejemplo, Francisco Vidal y Sergio Vitar encabezando las negociaciones por parte del PPD, aunque tú no lo creas. Está la comisión que hizo la propia alianza, cada partido tiene la suya, Amplitud tiene la suya, la gente de la UDI tiene la suya, hay un grupo de académicos también que han hecho llegar, están las que se ha generado también en las propias congresos. Hay un montón de propuestas porque hoy día todos tienen ideas respecto a qué es lo que hay que hacer. Y el gran acuerdo político implica cambiar la legislación. Saben que esta vez no se puede, o sea, podría, de poderse, se puede, pero no puede ocurrir lo que ha ocurrido antes, de que haya una intervención de parte de uno de los aparatos del Estado, particularmente uno de los poderes que viene siendo el Ejecutivo, para parar una investigación de carácter judicial. Cosa que se ha hecho antes. Es más, se ha hecho durante este gobierno, pero en otra área. Por ejemplo, este gobierno ha intervenido en áreas de derechos humanos. Usted dirá, ¿cómo eso? Sí, pues interviene, pues. Cuando, por ejemplo, hay que apelar o bajar a apelar, que estaba en el caso del área de derechos humanos del Ministerio del Interior, ¿cómo decir, sabe qué? No apelen. Y esas son decisiones políticas. Pero eso es harina de otro costal. Entonces, el acuerdo, que se refiere en términos políticos, es cómo se va a legislar y qué punto estamos dispuestos nosotros, así como columna vertebral, a aceptar de aquí para adelante. Y se legislan para ello. Entonces van a decir, el país necesita una buena ley de financiamiento de gasto electoral, la cual se va a hacer cargo el Estado, su plata en el bolsillo. Porque acá hay una cosa bien loca, bien loca. Para generar este financiamiento de campañas políticas se defraudó al fisco. O si no, no sería tema. Fíjate lo loco, habría una multa casi irrisoria. Pero acá se defrauda al fisco. Y de esa evasión o elusión al fisco se le financiaba al resto. Por eso el tema de las boletas y por eso se ha generado esta polémica. Porque la boleta, tanto la ideológicamente falsa como la boleta de una otra manera falsa, por así decirlo, porque ideológicamente son aquellas boletas donde los servicios no existieron, pero se crearon. O sea, yo te hago boletas por haberme generado una actividad sociocultural y todo el tema, qué sé yo, pintaste carita en una población y todo el tema, que eso tiene que ver para una campaña política. Ya, ese servicio se hizo, pero hay otros que no se hicieron. Es lo que está, por ejemplo, discutiendo Pablo Zalaquet. Dice, oiga, esos servicios se hicieron, pero tienen que ver para mi campaña política, por ejemplo, encuesta y todo el cuento. ¿De qué le sirve eso a Sokimich? En nada. Sokimich los pagó. Los pagó porque estaba financiando una campaña política, no la única, el caso de Pablo Zalaquet, sino varias más. Eso es lo que está en discusión. Entonces lo que se quiere hacer es culpar al empedrado, que la culpa no es de ellos, sino de las malas leyes que hay. Por tanto, lo que hay que hacer es mejorarla. Que es exactamente la misma lógica, por eso se llama acuerdo político, que hubo con el caso de Sobresueldo cuando se dijo, sí, lo que pasa es que los funcionarios públicos, sobre todo de alto rango, ganan muy poco. Ese es el argumento que dio Ricardo Lago en esa oportunidad. Entonces dijo, la mayoría prefiere irse al sector privado y no podemos traer a los mejores a trabajar al Estado. Porque ya no hablamos de vocación de servicio público y nada. Y, por tanto, se les sube el sueldo para de una u otra manera equiparar el sector privado y así no haya fuga de uno u otro lado. La mayoría del sector público termina en el mundo privado igual, cuando sale del aparato del Estado. Y se suben los sueldos. O sea, no se reconoció el error. Se arregló. Es como la ley express de la DC. La DC cometió un error, quedó fuera por mal de inscripción, y se hizo una ley precisamente para ello. El problema son las leyes para ello. Te pongo un ejemplo más patético y que es vigente, o sea, porque está muy contingente. Se entrevista ayer al ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, a propósito del tema del alza a la luz, que ha generado también un movimiento, ojo, no menor, en el norte, que es donde dicen, bueno, sale carísima la luz. Al lado de una termoeléctrica, vivir al lado de una termoeléctrica y que más encima te salga cara la luz. ¿Y sabes lo que dice Máximo Pacheco Mate? Porque hay una propuesta de parlamentarios precisamente de hacer una rebaja, de generar una subvención y todo el tema, y dice, eso no se puede, porque la ley no lo permite. Bueno, para eso está el Congreso, güey, para hacer leyes, claro. ¿Caché? Que la manda un ejecutivo. Pero él dice, oiga, no se puede porque la ley no lo permite, pero esto podría solucionarse habiendo más proyectos energéticos, termoeléctricas, hidroeléctricas y todo el tema. Lo que es un chantaje aquí en la Quiebra la Ají. Decir que te van a rebajar siempre y cuando, porque hay un problema de energía, siempre y cuando se generen mayores termoeléctrica o proyectos hidroeléctricos de otra índole en el país. ¿Cómo te dicen eso cuando se le ha autorizado precisamente a las empresas generadoras de electricidad en este país vender hacia otros países, pero te dicen que acá hay deficiencia y que hay escasez de energía? Porque el problema podría ser, en este caso, decir, sí, pues sabes que la ley no lo permite, corrijamos la ley, claro. Que se baje la tarifa. No se puede, porque eso cambia la regla del juego. Pero cuando se trata de legislar para ello, sí. Y eso es lo que se está viendo. Y eso es lo que se denomina acuerdo político en esto. No es que van a llamar al fiscal Gajardo o a Sáenz Chaguán y decir, ya, usted no investiguen más. No, que a la que hagan este país. Claro. Y saben, si pudieran hacerlo, lo harían. Como cuando llamaron al Consejo de Defensa del Estado y dijo, usted no apele a la causa donde está el hijo de Pinochet, porque se están haciendo negociaciones. De hecho, hay varios ahí que se repiten. Por ejemplo, estaba Burgos. Burgos estuvo ahí también en ese tipo de negociaciones, que hoy día actual ministro de Defensa del gobierno de Michelle Bachelet. Hay varios que saben de ese tipo de acuerdos. Y se hizo, y se paró la investigación, y se paró la investigación. Punto. Por el bien del país. Bueno, para el bien de ellos, pero el tema es que está ahí. Y eso es lo que se denomina acuerdo político. Entonces van a salir en un momento determinado todos los sectores políticos, dicho que para mejorar el país, para que no vuelva a ocurrir nunca más, van a hacer una nueva ley. Eso dijeron en el año 2003. Y nunca más va a ocurrir esto. Ojo, porque en el 2003 también se hablaba del tema del financiamiento de las campañas políticas. De hecho, por eso se hace una ley respecto a eso. Entonces, es bien extraño porque al final esa plata que terminan defraudando el fisco, que es el caso que está ocurriendo ahora, con una ley la van a ocupar igual. Pero ahora la van a ocupar legalmente. Claro, es legalizar las estafas. Eso es lo que están haciendo. Es como decir, no sé, los corruptos haciendo leyes para corruptos. Eso. Es que, pero ellos pueden hacerlo. Claro. Por eso. Insisto que esto tiene que ver mucho con una parte de este video bien famoso que aparece generalmente para las elecciones, que es Mouseland, Tierra de Ratones, de la fábula de este canadiense, que en un momento determinado dice, bueno, los gatos legislan, y cuando encontraron que la puerta de donde se escondían los ratones era demasiado chica, hicieron una ley para agrandar la puerta y poder meter la mano con propiedad. Bueno, en eso, esa gráfica caricaturesca de esta fábula es exactamente lo que hoy día se está viendo. Y se ha visto antes. Y se les permite decir que lo que estaba mal ya no está mal. Ahora vamos a tener financiamiento público. O sea, en vez de defraudar al fisco y quedarnos con esa plata del fisco de manera irregular, se va a hacer de manera legal. Y después van a venir otros que van a subir el techo de cuánto gastan y van a seguir. Porque tiene que ver con la forma también. Aquí nadie se ha hecho esta pregunta. Y creo que es muy interesante. O esta reflexión. Que es la siguiente. Acá se habla, y todos se han justificado. Ojo, todos se han justificado con lo siguiente. Y lo habrán escuchado probablemente en más de alguna ocasión. Lo que pasa es que uno va con lo poco y nada a la campaña política, pero ve el de al lado. Y tiene tapado de carteles y todo el cuento. Entonces, ¿qué va a hacer uno? ¿Ah? Si el de al lado está robando, yo robo. Porque si no, ya perdí para ir al Congreso, qué sé yo. Esa es la excusa. Sí. Bueno, resulta de que si hay financiamiento público, eso va a seguir ocurriendo. Obviamente va a seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque el que tiene más va a tratar de decir, oye, ¿cómo? Mira, este está mejor posicionado que yo. A doblar en términos de carteles y de un montón de cosas para poder posicionarme. Pero eso tiene un problema, porque eso es propio de las democracias representativas. Porque un tipo que de partida no vive en la región, no vive en la comuna que representa, no vive en la realidad que es, tiene que posicionarse de alguna manera para que la gente lo conozca. Por eso los políticos en un momento determinado de las últimas décadas empezaron a reclutar gente famosa. Gente tonta, gente que la verdad no está ni un metro con los principios del partido cual se está representando y todo, pero era conocida y eso asegura voto. Porque al final uno vota para gente conocida. Porque está tan instalado que incluso preferimos diablo conocido que por conocer, que nos quedamos con la gente que es conocida. Bueno, eso se resolvería, por ejemplo, si se hiciera una democracia participativa. Solamente para poner así un ejemplo, en la cual se votara por representantes, por ejemplo, dirigentes sociales. Que en vez de... hay gente que odia a Cuba porque no hacen elecciones. Bueno, le explico cómo hacen elecciones en Cuba. Lo hacen por cuadra. De la cuadra lo hacen por manzana. Y de las manzanas la hacen por distrito. Y así llegan hasta la Asamblea Nacional, donde se determinan roles. Por ejemplo, terminan eligiendo a Fidel. Muchos dicen, lo que pasa es que hay un partido único y la mayoría son del Partido Comunista. Ojo, no todos son del Partido Comunista. Es verdad, hay un partido único allá y todo el tema, y a algunos les molestará porque les gusta que, por último, si se la van a meter en el ojo, sean de uno o dos más partidos, no de uno solo. Lo que me parece legítimo en términos de aprehensión. Pero que uno elija a alguien conocido, para que represente realmente los intereses y por último lo vaya a huear a la casa en caso de que de una otra manera no esté representándonos como dice que lo está haciendo. Acá no podía optar a ir a la casa. Yo, por ejemplo, si quiero ir a la casa del alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, tengo que llegar a Las Condes, porque no vivo acá. Vitacura. Perdón, Vitacura. En cambio acá sí, que tiene que ver con la representatividad y con la participación, donde el que te representa la verdad está muy alejado y no lo podéis ver. O sea, lo veis en campaña, pero después no lo veis ni por si acaso. Hable con la secretaria, habla con el jefe de gabinete, habla con el encargado de prensa, bueno, un montón de cosas así. Ahora está el asunto de que ya, si el Estado, o sea, todos los chilenos aportan el dinero para las campañas, los candidatos van a recibir una cantidad de dinero determinada, todo por igual. Se supone, dice, se en teoría. Supone. Ya, van a recibir esa cantidad de dinero. Pero imagínate de que el que va de candidato a alcalde es el hermano de un empresario, que tiene mucho dinero. Sí, sí. El hermano le va a pasar plata, porque total, entre familiares se pueden pasar toda la plata que quieran. No hay ninguna ley que lo prohíba. Y por lo tanto, él, si tiene, el de al lado tiene 1,000 palomas instaladas, él puede poner 2,000. Y nadie le puede decir nada porque él no está haciendo ningún una mala, no está faltando a la ley al instalarla, porque la plata que está utilizando es plata de él. O si él mismo es empresario, o está dentro de un holding. Entonces, obviamente, va a haber gente que va a tener muchas más posibilidades de tener una campaña mucho más amplia que el de al lado. Entonces, el de al lado va a decir, ah, bueno, si es así, entonces tengo que conseguirme un padrino. Y ahí vamos a caer en el mismo, en lo mismo de ahora. No va a haber ninguna diferencia. Sí, probablemente porque hay un incentivo perverso que está instalado previamente, que tiene que ver con que gana el que es más conocido, por tanto, el otro puso 100 carteles, yo quiero poner 150. Y así sucesivamente. Claro. Y si tengo la plata para hacerlo, lo voy a hacer. Pues. Si el otro no tiene la plata, entonces... Ahora, la lógica es mucho más terrible y más triste, porque en definitiva volvemos al mismo principio, la culpa es de las leyes, la culpa no es nosotros. Nosotros no cometimos una irregularidad, lo que pasa es que como está diseñada la cosa, nos obligan a hacer esto. Hay vacíos legales y yo me baso en esos vacíos legales para poder hacer y deshacer. Vamos a hacer una ley para que las rejas estén más abajo de las casas y poder meternos con mayor facilidad. Eso. Claro. Por eso, cuando hay gente que plantea el tema de que la solución tiene que ver con el tema de resolver el financiamiento político de las campañas a través de financiamiento público, no se resuelve el tema. No se resuelve. Ojo, ya hay en parte eso. Lo que se está planteando, y algunos sectores, por ejemplo, han planteado como propuesta, es que no se permita el financiamiento de parte de la empresa. Como si no hubiera la posibilidad de que una empresa, por al lado, como tal como financia ahora, pero por al lado, porque también financia por al lado hoy día, financia legalmente e ilegalmente, o irregularmente, como le gusta los eufemismos para algunas cosas. Va a tener cooptado, por ejemplo, qué sé yo, un político porque le va a hacer llegar su plata. Ahora, claro, algunos dicen es mucho más complejo porque ahí estamos hablando de cohecho. Acá estamos hablando de delitos tributarios que pueden configurarse en cohecho. Cohecho porque ya penalmente es otra figura legal. Pero no lo evita. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando Alejandro Navarro junto a Jacqueline Van Rensselaer estaban de acuerdo cuando hubo una propuesta de unos cabros en el Congreso de que querían rebajar el sueldo de los parlamentarios? Y dijo, con esto nos van a obligar a ir a buscar otro tipo de financiamiento. Lo dijo Alejandro Navarro. Que hoy día da muestra de probidad y un montón de cosas más. Se la dijo, mira, ahí está a votar. Que salen las ovejas eligiendo a leones y lobos. Algo así, Calfulicán. Ese es el tema de fondo. Por eso cuando se habla de acuerdo político se habla de eso. Legislar para cambiar el problema que tienen ellos, no un problema que tiene el país. O sea, ojo, y es que eso es súper claro. Aquí no hay crisis institucional aún. Y es súper importante que nos eduquemos. Bueno, hay muy mala educación cívica, pero ¿qué se dice o qué se habla cuando se habla de crisis institucional? ¿Qué se supone que ocurre cuando hay crisis institucional? Pues todos hablan de crisis institucional, pero bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de eso? De que las instituciones están en crisis. ¿Están en crisis las instituciones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué crees tú? Yo creo que Claro, nosotros vemos que sí, que están en crisis ellos, pero ellos no ven, no ven la crisis. Mira, muy buen punto. Están en crisis ellos, no las instituciones. Claro. Porque si estuvieran en crisis las instituciones, mira, una cosa bien loca, porque es bien paradójico, porque están todos haciéndole barra, por ejemplo, a los fiscales. Entonces asumen de que parte de un poder judicial, uno de los poderes del Estado, está funcionando. Oye, pero el Servicio Impuesto Interno... Sí, pero fíjate que en base a la misma presión, el Servicio Impuesto Interno tuvo que querellarse. Modificando ahí las cosas del contra quien resulta responsable y acotándola incluso a gente muy puntual, cosa muy rara por lo demás. Pero las creía que generalmente son... Y contra quienes resultan responsables, pero ahí probablemente no termináis más. O sea, vamos y vamos siguiendo así. Pero la institución funciona. De hecho, hay una cosa muy virtual hoy en día que tiene que ver con que lo que está en crisis es un sistema de representación. La gente está encontrando lo mismo que estamos reflexionando ahora, de que la verdad, el problema no es que la sociedad tiene un problema, ellos tienen un problema, porque lo contrario estarían en la cárcel. Pero ellos van a arreglar esta situación. Y ese es el acuerdo nacional. No es un acuerdo que dice, oye, va a haber impunidad, este no va a ir para la casa. No, ¿de qué me está hablando Caso Cabal? No sé de qué habla. No, si no va a ocurrir ese tipo de cosas. Lo que se va a ocurrir es que de aquí para adelante se arme una legislación precisamente beneficiosa para ellos. Porque el problema está en ellos. Nuevamente. Y están siendo cuestionados ellos. Ahora, si uno se pone a hilar más fino, sí hay una crisis institucional. Pero tiene que ver con otro tipo de cosas, que tiene que ver con esto que planteo de las democracias representativas. Y eso es lo que está quedando caduco. O sea, por tanto, la investidura, la legitimidad, está puesta en cuestionamiento. La gente ya no le tiene respeto a la honorabilidad, porque no cree que la otra persona se lo merezca. Quien carga la investidura no lo merece. De hecho, fuera de joda, en la última encuesta, CERC Mori, todo hablando de los milicos que están bien posicionados. ¿Tú sabes cuál es la institución mejor evaluada? ¿Ustedes saben cuál es la institución mejor evaluada? Tenía entendido que Carabinero y... Ah, las pelotas. Los bomberos. Tampoco. Entonces, aquí los pillé. Sí, los pillaste. La radio, po, hombre. Ah. Chúpate esa, con mayonesa. Sí. Más que la televisión. Sí. Más que las Fuerzas Armadas, que vienen después. Más que las Fuerzas Armadas, sí. Entonces, el tema es que, claro, hay una visión que es generalizada respecto al tema de las instituciones. El problema es que no tenemos nuestras institucionalidades propias. Eso es lo que pasa. Y aquí me quedo con algo que dice acá Cerro de la Izquierda, al hashtag MatinalRBF. Y dice, y aunque las instituciones estén en crisis, el pueblo organizado todavía no posee alternativas políticas económicas sólidas. No, está preocupado peleando huevadas. Sobre qué debe ir en una ficha o no, y todo el tema. Está peleando tonteras, cómo cagarse al colectivo de al lado y todo lo demás. Pero aquí ocurre otro fenómeno mucho más interesante. Por un lado, la clase política, muy poquita. Muy poquita. Y acá lo que plantea Cerro la Izquierda, el tema es la izquierda, que es muy poquita. Y aquí donde empieza, no, pues somos mayoría. No. La gente pobre, la clase, es harta. Gente izquierda, no. Gente izquierda es la gente que tiene una posición política respecto a la izquierda. La gente generalmente hoy día ya no se ubica ni allá ni acá. Y al final uno no encuentra la razón, porque la verdad va para allá y están ahí en su cuento, y va para el otro lado y están agarrándose y todo. O sea, bueno, puta, tengo que ir a trabajar, pues estoy ocupado, pues bueno, no tengo el tiempo, bueno, como un universitario, bueno, para estar discutiendo, bueno, sobre el concepto de clase y si Hegel tenía razón, bueno, Omar, o si los troscos están más o menos fraccionados, ¿cachai? O si los del FEL son más o menos amarillos, etcétera, etcétera. No tenía el tiempo para andar perdiéndolo en esas nimiedades. Por tanto, decís, ¿sabes que están todos cagados? Yo, no hay ni izquierda ni derecha, que es el discurso que más ha ganado por lo demás. Pero tiene una razón de ser. Porque ambas cosas son pequeñas. Lo que pasa es que el pueblo, esa cosa abstracta de gente, en un momento dirimía por un otro lado o tomaba las banderas de uno y otro lado. Y se supone que la bandera de la izquierda representan al pueblo. No que el pueblo tiene que ir a representar al otro. A ver, para ponerlo más simple. la mayoría, las organizaciones de izquierda debieran representar y estar en sintonía con eso, no al revés. Entonces hay gente que jura que la gente es tonta y por tanto tiene que ir en un momento determinado a golpearlos para ir a buscarlos porque son los iluminados que tienen que salvarlos. Y esa disrupción ha hecho que, por ejemplo, estas pequeñas de la clase alta, las pequeñas peleas de la clase alta o este que va a terminar siempre en un acuerdo entre ellos, no se puedan aprovechar. Porque no hay una alternativa real. Porque se está perdiendo otro tipo de cosas. Entonces, usted podrá estar en contra de cualquier tipo de acuerdo de la clase política o la clase alta o clase dirigente, llámelo usted como quiera, pero van a ser igual. Porque no basta con estar en contra. Es tener el poder suficiente para frenarla. Y no se tiene. ¿Se podría tener? Por supuesto. ¿Demora mucho eso? No, podría ocurrir de un día para otro. Pero tiene que ver primero con cambiar la mentalidad. Y esa mentalidad tiene que ver con lo que hemos dicho acá, puta, desde que empezó este programa hace ya harto años ya, vamos a cumplir harto, por lo menos en línea y grabado viene este, y lo que se ha dicho acá constantemente en los programas, que es cambiar el chip, el tema de la lógica de esclavo, le decía, que siguió Malcolm X, Steve Biko y otros más. Esa lógica de que lo máximo que aspiráis es que el otro te resuelva. Es más, el que se cree más choro, el que le exige con más rabia al otro, pero está exigiendo al otro, no se exige a sí mismo. Por tanto, no sale de la jaula aunque esté abierta. Porque deberíamos estar pensando en eso. Bueno, si yo no creo esto, ¿qué podríamos hacer nosotros? Institucionalmente, digo yo. ¿Qué instituciones podríamos crear nosotros mismos en las cuales no necesitemos de la otra? Y al final terminamos pidiéndole a ellos mismos, que son todo lo malo que tú queráis, exigiéndole cosas. Por tanto, terminas legitimándolo. Y esa dominación se legitima en términos de la necesidad del ejercicio. Quitamos que yo no resuelva, que el Estado resuelva. Y así, eterno. Hay en algunos lados donde ya la cosa se dio reflexionando más profundamente. Me refiero en términos de sociedad. Hablábamos acá en un momento determinado incluso lo que ocurría en términos de... bueno, la realidad es bien poca porque es más chica que, no sé, puede ser a menos de la mitad de la comuna Maipú, el caso de Islandia, es interesante. Es interesante. Pero tiene un montón de factores distintos por los cuales se podría uno llegar a conclusiones como la que llegaron en Islandia. Pero es interesante. Por algo los medios de comunicación le han dado muy poco cobertura a aquello. Porque en verdad fue una situación bastante increíble y que, sí, siendo un país muy pequeñito, pudo hacer algo que, claro, aglutinar tanta gente es más difícil. Pero la gente dijo basta, le pidió la renuncia a todos, tuvieron que irse, terminar con la deuda con el FMI, hicieron y exigieron de que las nuevas autoridades estuvieran acorde con lo que la gente quería. Ahora acá, claro, pueden llegar a muchos acuerdos, hacer nuevas leyes, todo lo demás, pero ¿qué va a pasar? Y eso es lo interesante, pienso, con los diputados y senadores que se les descubran, que empiecen a desfilar por los tribunales, si es que llegan a suceder aquello. Porque deberían, o sea, si cometieron faltas tan graves, lo mínimo es que pasen a los tribunales y que sean, no sé, pues algún tipo de condena tendrían que recibir. Porque no puede ser de que queden así en la impunidad absoluta. La gente, eso puede provocar mucha más rabia. Claro. El tema es que ahora es más factible que las semanas anteriores el acuerdo político porque precisamente afecta a la clase política. Antes afectaba a algunos políticos. Hoy día se está hablando de todos los políticos. Por tanto, es necesaria para ellos. Y tú dices, bueno, si están todos afectados no se puede cuestionar todo. De hecho, una de las primeras cosas que se instala y que es muy interesante es, oye, no se les puede pedir a todos los parlamentarios que renuncien. Si hablamos de 50 parlamentarios, por ejemplo, que se habló en su momento, que van a renunciar 50 parlamentarios, ahí tiene una crisis institucional, obvio. Claro. Por eso la Lili Pérez decía antes noche de que el 50%, o sea, el tercio. Yo encuentro muy Barça a Lili Pérez, pero... No, obvio, digamos, que sí. Pero ella dijo de que un tercio de los ella participó en cada acuerdo que hubo cuando estaba ahí de niña regalona en Renovación Nacional, pero le reconozco que es la más vieja de todas. ¿Mm? Porque cuando cachó que había un iceberg al frente, sí, fue la primera que saltó en un bote sola con un grupo de gente. Claro que sí. Pero por eso yo iba a que ella estaba diciendo de que un tercio de los diputados estaría involucrado y un cuarto de los senadores estaría también en el mismo problema, y eso ya es bastante gente. Uh-huh. Es mucha gente. Y bueno, eso puede traer, como dices tú, es cierto, una crisis dentro del Congreso, por último. Y una crisis complicada. Entonces, no sé si eso lo podrán resolver con una ley y que queden impunes. Pero si quedan impunes, la gente no lo va a aceptar. Entonces, ahí está el problema de esta clase política, en que cómo resolver aquello cuando están con el agua hasta el cuello. Estoy viendo una fotografía... de Sebastián Dávalos en el gimnasio. Le sacó un agente. Está muy ocupado él con la agenda y todo lo demás. Catrón. Sí que... No, bien. Es cuático lo que pasa con Dávalos. Ahora están apareciendo varias fotografías. El tipo va a la esquina y va, foto. Mm. Interesante fenómeno. Sigan haciéndolo. Queremos saber de él. Nada, quería interrumpir para eso nomás. Sí, qué bueno que está haciendo ejercicio, pero último voy a estar vegetando, qué sé yo. Y endorfina siempre es bueno. A lo mejor baja de peso. Ajá. Uh-huh. Así, pero... Por su salud, obviamente. Obvio. Queremos que se cuide. Así que va a llegar esta situación en lo que ¿Y tú quieres ser diputado? Imagínate, la que te salvaste. No, pues yo creo que ahora hay más posibilidades de ser diputado y senador. Eso es lo que están pensando varios, ese es el problema. Sí. Y eso agrava porque más si, la situación. Si se van, si algunos se ven obligados a renunciar y tienen que irse, tendrán que llamar elecciones o los partidos, porque si los partidos empiezan a poner a su propia gente, ahí ya la rabia va a ser generalizada. Porque no. Los sacan por corrupto y ponen gente ellos mismos. Claro. Como que no. Y es como cuando empezó, cuando se presentó este gobierno, antes de que asumiera, ¿te acordáis? ¿Ah? Y tuvieron que empezar a bajar. Ah. Salía este, salía este otro, porque era como, ¿cómo se puede? El preámbulo a lo que iba a pasar. Sí, ¿eh? ¿Te acordáis? ¿Mm? Cuando nombraban, qué sé yo, intendente, y hasta embajadores, secretario, y lo tenían que sacar y poner a otro. ¿Por qué? Porque tenía sus papeles cochinos. Claro. Y, sí. Fue como el preámbulo. Como que de repente, no, uh-huh, es como que de repente nos empezamos a dar cuenta de que ya no quedaban gente... limpia para poder ocupar puestos públicos. Esa es la impresión que dio. Uh-huh. Que ya no quedaba gente que fuera que no tuviera manchado sus papeles. Entonces, por lo tanto, cada vez tenían menos gente para reemplazar, porque al que ponían, no, bájenlo porque tiene estas yayitas y el otro, entonces fueron demostrando de que esta élite política estaba bastante sucia. Hoy le agradezco a ambos de hablar de élite, clase, no decir casta. Muy agradecido a usted. ¿Pero qué piden esa mirada? Pone una mirada así como casta, que la gente... No sé. Ah, yo no hablo. Yo nunca antes decía casta. Ah, sí. No, yo no. Antes, así cuando era chica, decía casta. No, antes, unos 10 programas atrás, 15 programas atrás. Hasta que te retaron. Fue 3 programas atrás. No. 3 programas atrás. No. Hasta que memoria. Me hicieron bullying en vivo, Joaquín y la voz ahí. Pero es que en realidad, yo no sé a qué se refieren con casta acá. Yo decía casta porque eran intocables. Ahora que se puedan tocar un poquitito, así como... le estamos metiendo el de galería ya, es algo. Casta. Eso. Porque eran intocables. Porque yo lo veía como en la casta, la de la familia, el rey, eso. A eso me refería yo. Eso. Como la monarquía española. Claro. Me imaginé. Eso era. Y no solo española. ¿Ah? Todas las monarquías. Claro, po. Holandesa, sueca. Argentina. Sí. Monarquía. Hay una argentina que está casada con un holandés. Po. Sí, po. Países Bajos. Sí. Sí, por la princesa. Acá en Chile tenemos a Cecilia Bolocco nomás. Sí. Es lo que hay, pero... Y la reina del festival. Oye, sí, pues. También. ¿Quién es Yendelin? No sé cómo se llama. ¿Y la Tonka? Yendelin. ¿Y la Tonka? Sí. La Tonka fue hace muchos años atrás. Fue reina. Sí, pues. Ya, sí, pero ya no lo es. Dejó de ser monarca. La alemana también me dicen por ahí. Fue reina. No quiero decir de qué, pero fue reina. Y es reina del hogar ahora. Sí, del cuchutril ahí en algún lado. En estos casos de corrupción falta un muerto suicidio para terminar de configurar el thriller político, como pasó en el mob Gate, dice Santero. Ojalá no ocurra eso, ¿eh? Ojalá no ocurra eso, porque creo que sería, en términos de lo mediático, a diferencia de lo que pasó con el tema mob Gate, muy fuerte. ¿Sí? Ya hay algunos aprovecharían incluso muertes. Es una situación que también la he pensado, de que en un momento dado, hasta pensé de que el caso este, del caso Bomba, en que a este chico Enrique, que lo tomaron detenido y la allanaron su casa, he pensado de que también ha sido como una forma de tratar de tapar lo que estaba pasando con respecto a los políticos, y que la gente empezara a preocuparse de, oh, mira lo que sucede, el caso Bomba, ¿verdad? Y bajarle el perfil, ponerle paño frío a la situación de... Pero parece que no le resultó. Pero ahora salieron con lo de la marihuana. Sí. Y yo creo que por ahí va también el pero tema. No, tampoco es suficiente como para apaciguar toda la situación que está dándose en el Congreso. No. Uh-huh. Yo hoy día lo conversábamos en la casa, en el desayuno, y les decía, o sea, a mi modo de ver, que el Chacón me decía también así como, este es como un voladero de luz, así como ya miren para allá ahora un rato, y en la discusión que se está dando, porque el primero dijeron que sí, después dijeron que no hay que pescar nomás. Hay que enfocarse en lo importante en este minuto. ¿Qué cosas dijeron que sí, dijeron que no? El tema del autocultivo, el gobierno... No, pues ya dijo que la comisión... Sí, pero el gobierno salió como que estaba en contra ahora. Bueno, esas son las noticias que están dando. Por eso digo, como que está todo enredado nuevamente y está la mirada puesta allá. Además que salió que ya cosecharon, se dice. Sí. Allá en la Florida. Claro. Salió hablando Bachelet. Dijo lo siguiente. No he pensado en renunciar ni pienso hacerlo. De ninguna manera. Es una contradicción. No he pensado renunciar ni pienso hacerlo. Pero sería demasiado hablar fino respecto a eso. Sí. Pero descarta... el tema de renuncia y dice de ninguna manera. Con esas palabras, Michelle Bachelet respondió a los rumores de su posible alejamiento del cargo en medio de la crisis política por los casos Penta, Sokimich y Cabal. Imagínense, eso sería un quiebre institucional. Comentó la mandataria en declaraciones recogidas por la agencia EFE en un encuentro con corresponsales extranjeros. Que quede claro que yo no estoy pidiendo en ningún momento terminar con la libertad de expresión. Nada de eso, pero por favor, responsabilidad, pidió la presidenta. Puede que haya corrupción en Chile, pero no es generalizada. Bueno, bacán, me gustó esa frase. Sí. No todo el mundo es corrupto en nuestro país, recalcó la jefa de Estado, quien lamentó que en Chile se esté instalando una suerte de cultura de la desconfianza, que considera que no hay nadie que no sea corrupto, y eso no es cierto. ¿Cierto? Pero que no está generalizada. No sé. Es que yo pienso de que hay sectores de este país en donde está generalizado. Uh-huh. Esto no quiere decir de que todos en este país seamos corruptos, no. Pero sí hay sectores en los cuales hay una corrupción bastante grande. Es justamente el sector que dicta las leyes. O sea, están los políticos que de la élite, o sea, del Congreso, y también hay empresarios. Sí, tenemos que dejar claro. Aunque el empresario lo que más hace es, diciéndolo con todas sus letras, es robar. Porque no pagan los salarios justos, porque no pagan siempre las cotizaciones, porque no hablo de todos los empresarios, pero hay una gran mayoría que hace algunas triquiñuelas para poder aumentar sus ingresos. Y aparte son favorecidos con las leyes, ¿no? Además, claro que sí. Entonces sí hay corrupción. Pero ahí se difiere en algo. La culpa no es del chancho, sino que le da el afrecho. O sea, si los que hacen las leyes las hacen a favor de ellos, no sé si habrá corrupción de parte del empresario. No. Él solamente se aboca a las leyes. Ahora, de que haya empresarios, como ya lo hemos visto, que entregan dineros a algunos parlamentarios y con lo cual luego piden algún tipo de concesiones, que eso es cohecho, sí. Eso podríamos decir, pero eso es cohecho. Entonces, por ahí va la situación. Es lo mismo al final, o sea, a lo que me refiero es que si yo te pago por un favor que me vas a hacer, sí, por un posible favor en futuro, ¿cómo? No me acuerdo cómo se llama la palabra. Hay una palabra. Cohecho. No, pero hay otra más que está. No me recuerdo. Ya. Bueno. No. Simpático. Es otra palabra, pues ya. Sí, porque no te estoy pagando así como, mire, yo aquí, y que lo hago a nivel de todos, que todo el mundo lo vea. Te lo no, estoy pasando por debajo de la mesa y todo el pero tema. Pero lógico. Pues, ¿eh? Y yo te financio esto, te financio esto. Para mí, por lo menos, eso es corrupción. Y es lo que estaban todos alegando antiguamente. O sea, lo que está haciendo el empresario es corromper al legislador. Más. ¿Eh? Corromper pero más. Pero no es corrupto el no, porque, ¿cómo toma? Si te entiendo, el empresario porque él aprovecha la oportunidad nomás. Claro, ahora el legislador es dueño de aceptar o no aceptar aquello. Si yo voy y le ofrezco plata a alguien para que haga algo ilegal, el que está haciendo ahí, bueno, la falta es de ambos. Eso. Eso. Sí, la falta es de ambos. Pero ¿pensáis? Legalmente no, po. Ya, pero es que si volvemos a lo mismo, si ¿quién hace las leyes, po? Ya, po, por eso. Ahí está el tema, po. Pero ¿para qué? Ya, pero perfecto. El tipo va a hacer las leyes para ayudar tanto al empresario como ayudarse a él. ¿No es cierto? Eso es lo que estábamos viendo. Pero sucede que, por eso digo de que si lo vemos así, no es culpa del, o sea, no es culpa del empresario porque le están dando las posibilidades. Empieza el empresario a se negar, y dije, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Claro, po. Porque no creo que el empresario vaya y dice, ay, que te voy a dar una platita. Se acerca el político o el comité o el asesor del político a pedir, po. Ya. Y si el empresario se niega, es no nomás, po. No nomás, po. ¿Ah? Pero también po. pasa yo no me acuerdo la palabra. Pero por ser, si el empresario ve de que hay una persona que está muy bien posicionada para ser elegido, también puede acercarse. Ahora todos han dicho que no, que los empresarios, los políticos hacían fila para pedirles plata. Pero yo pienso de que sí ha habido algunos con tendencia, claro, a entregar dinero. A entregar, ¿por qué? Porque vende que está bien posicionado y que va a salir elegido y que luego puede ser un voto a favor para una u otra ley que le favorezca a su empresa. Claro. Y eso también se da. Entonces no es una cuestión de decir que la culpa es solamente de uno. No, aquí hay una culpa compartida. Porque ambos podrían decir que no. tanto el candidato decir, no, yo no voy a aceptar plata de acá, como el empresario decir, no, yo no le voy a dar dinero. Pero hay intereses muy grandes económicos que le puede ayudar en leyes futuras. Entonces, ahí es donde cae la trampita. Aquí yo, a ver, vuelvo al problema. A propósito de que estaba viendo algunas cosas que tienen que ver con quiénes recibieron una puerta reservada, quiénes no, como si importara hoy día eso, o como fuera indicador de algo hoy día. Porque, insisto que estamos concentrándonos en una cosa súper nimia, súper pequeña, y que tiene que ver con el tema de las campañas, y no en el resto. Aquí estamos hablando de, estamos hablando de legislaciones, del Parlamento, que beneficia a las empresas. ¿Dónde veía eso? Bueno, lo veía en las ganancias que tiene la ISAPRE, lo veía en las ganancias que tiene la AFP, lo veía en las ganancias que tiene, a propósito de lo que decía el ministro Máximo Pacheco Mate, en el área de la energía, lo vi en un montón de cosas que tienen un montón de regalías y que no tiene que ver solamente con financiar campañas políticas, sino que tiene que financiar la política constantemente. Tener en la vista este tema del ítem, donde un parlamentario me es rentable para mi negocio, mientras legisle como a mí me convenga. Y demuestra tener el país que está construido, que está completamente privatizado, que está completamente, que tú para salir de repente de una de tu casa te vas por la calle, la caletera, y tenés que meterte obligatoriamente a una autopista que está concesionada, que no te preguntaron a ti, y que más encima no se hace cargo cuando hay tacos ni nada por el estilo. No, pero el país hace. ¿Tú crees que las autopistas no financian a la política precisamente para tener ese tipo de licitaciones tan ventajosas y jugosas? Pero tú estás diciendo de que no solo financian las campañas para que el legislador fulano sutano en el futuro promulgue leyes en favor de ellos, sino que además durante su mandato como legislador sigue recibiendo aportes. Yo creo que sí. ¿Seguirá? Yo creo que esto sí. Es lo que yo no me queda claro, que aportan para las campañas, porque una vez que ya sale elegido lo tienen ahí tomadito de la pera, pero después que sigan aportándole es lo que no sé si será tan así. Yo creo que sí, entre cualquier, o no financian directamente al candidato o al legislador, pero sí siguen financiando el partido. Y ahí también hay un modo de presión. Ah, sí, por ahí puede ser. Claro, por ahí puede ser. Porque ya una vez que le pasaron plata para que fuera elegido, y ya lo tiene comprado. Claro, pero sigue con una presión. Si hay una presión de parte, claro, hacia el partido, podría ser. Pero eso habría que investigarlo. Me quedo con lo que me dice mi yo interior, es que sí. Entonces, si vamos a seguir investigando, vamos a quedar sin políticos, sin nada. O sea, y sería lo ideal. Claro. De que se investigara hasta las últimas consecuencias. Que se sepa, se aclare todo absolutamente. Porque si quedan dudas, frente a eso, la desconfianza va a continuar. Y lo que se está intentando es ganar las confianzas. Y si no se ganan las confianzas, las próximas elecciones no va a haber gente votando. Por lo tanto, es importantísima las confianzas para poder gobernar un país. Y para ganarse la confianza es importantísimo que se sepa toda la verdad y no a medias. Porque ¿cómo hablamos de partidos ricos, de que tienen tanto dinero, si los mismos que están legislando se suben el sueldo ellos mismos porque no les alcanza según ellos? O sea, no sé si me entiende lo que estoy tratando de decir. El hecho es que hablamos que el Partido Socialista es uno de los partidos más ricos que hay en estos poderes políticos. También tenéis, no sé, empresarios que son parte de partidos políticos, Piñera, por ejemplo. Entonces, claro que ven por ellos, si al final están, es como lo que decimos, mira, yo no tengo empresas, pero sí mi hermano, sí mi primo, sí mi sobrino, sí mi cuñada. Entonces, esas mismas empresas son las que refuerzan los partidos políticos y hacen que... Eso es legal, de que cualquier persona que pertenece a un partido político y haga, además de sus cotizaciones, que son obligatorias, pueda hacer aportes mayores y no hay ningún problema. Creo que no hay ninguna ley que lo prohíba. Bueno, yo creo que toda esta discusión se resuelve más simple, que se vayan todos y terminamos la discusión y pasamos a otra. Yo creo. No, oye, estoy leyendo la editorial de El Diario La Tercera, que me parece... voy a decir horroroso, pero la verdad, no solamente por lo, uno puede decir desinformadamente, que tiene que ver con el tema del rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino porque deliberadamente mezcla pelas con manzanas a sabiendas. A propósito de la polémica de que ha habido de que ciertos sectores políticos han salido a defender a Carabineros por este instructivo, por esta especie de... ¿cómo se llama? Libro, texto que escolar donde se habla, por ejemplo, del área en términos de marchas estudiantiles, donde Carabineros, cuando informe, ojo, Amnistía Internacional, Observadores de Derechos Humanos de la ONU y todo el tema, coinciden en aquello, por ejemplo, toda la relatoría, en la represión que se vive en Chile para el tema de las manifestaciones. Incluso supera, pero por ancho, la media internacional. Y plantea el tema del rol que le compete al Instituto Nacional de Derechos Humanos a no hacerse cargo, por ejemplo, del tema del vandalismo, o no hacerse cargo, por ejemplo, de lo que ocurre con el tema de Carabineros. Y digo que deliberadamente desinforma, porque se sabe, ahí hay varios, abogados y gente bastante probablemente preparada en términos académicos, que sabe perfectamente que la forma, el componente, básico para la constitución de una violación de derechos humanos es que haya un agente del Estado. ¿Tienen derechos humanos los carabineros? Es la pregunta que el otro día se hacía mucha gente, ¿cierto? ¿Tienen o no tienen? Obviamente que si la violación de los derechos humanos... ¿Tienen o no tienen? Déjame terminar. De parte del Estado, obviamente no tendrían porque ellos son parte del Estado. Ya. ¿Tienen o tienen derecho humano? ¿Tienen? No, pues no tienen. Sí tienen. Pero te lo voy a explicar por qué y cuándo tienen. O sea, ¿tienen los carabineros derecho humano? Obvio, tiene. Ya. Por ejemplo, esto a propósito, y quiero contextualizarlo muy bien, que ha pasado esta semana, a propósito de un ex carabinero que llamó a un programa de radio y habló. ¿Tienen derecho humano los carabineros? Sí tienen, cuando son agredidos por otra gente del Estado. Cuando son agredidos dentro de la institucionalidad por otra gente del Estado o por varios agentes del Estado. Por ejemplo, si estoy en una comisaría y soy un carabinero, pero mi oficial, de una u otra manera, haciendo cargo, ejerciendo definitivamente su cargo, pasa, vulnera, mis derechos de manera despectiva, etcétera, etcétera. Todo lo que constituye el tema de derecho humano, ese carabinero está siendo atentado, está siendo violentado en sus derechos humanos. Porque, vuelvo, el componente básico del tema de los derechos humanos en términos de su violación es a manos de otro agente del Estado. Ahora, el carabinero que le llega un balazo X de una persona no carabinero, entendamos de que en este caso no es otro carabinero el que le disparó a otro como los confusos incidentes que tienden a ocurrir con cierta regularidad. ¿Es un atentado a los derechos humanos? No. Pasa a la legislación común, que extrañamente en Chile no es tan común, porque ahí pasaría fiscalía militar. ¿Es un atentado a los derechos humanos? No lo es. Es un delito que puede ser investigado, que debe ser investigado, que tiene una jurisdicción, etcétera, etcétera, pero no puede, pero en ningún caso, ser considerado una violación de derechos humanos, a menos que ese carabinero haya fallecido producto de disparos deliberados de otro agente del Estado. Cosa que ha ocurrido. Por ejemplo, soldados conscriptos o oficialidad durante el golpe de Estado en Chile, que fue tomado por otros agentes del Estado, de la misma Fuerza Armada, torturado y hecho desaparecer o lisa y llanamente ejecutado. ¿Caben en los derechos humanos? Por supuesto. Claro. Porque están siendo violentados por otros agentes del Estado. Eso, en términos de educación cívica, es básico. Por eso cuando se habla, cuando tienen las policías derechos humanos cuando están en las manifestaciones, no. Porque el componente básico para establecer el tema de la violación de derechos humanos tiene que ver con otra gente del Estado. Entonces acá se trata de mezclar, y lo que hace la tercera es mezclar, ojo, roles y funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, inclusive. Así como, oye, pero podría hacerse cargo del tema del vandalismo. ¿No acaso eso el Ministerio Público? ¿No acaso eso es precisamente el tema, qué sé yo, el rol de función de Carabinero, el Ministerio Público y otros más? El INDH no tiene esa funcionalidad ni ese rol. No tiene por qué perseguir, por ejemplo, el vandalismo. Es más, se estaría extralimitando en sus funciones si empieza a hablar de eso. Claro. Puede referirse, decir que no le agrada, qué sé yo, todo lo demás. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos se procura de ver el tema de los derechos humanos, a menos que empiece a ver los derechos humanos de los semáforos y que se tenga en términos de convención internacional y los tratados de los cuales está escrito Chile, los semáforos, los paraderos, las señaléticas no tienen derechos humanos. Probablemente a alguna gente le gustaría que tuvieran. Está bien, pero ya no serían derechos humanos. Es súper importante eso, porque eso no se enseña generalmente en los colegios. Y es re bueno que también hayan instructivo y que hayan textos que se van pasando a los colegios, que la verdad, harta falta que hace. Pero es tremendo y horroroso cómo hay gente que trata de confundir y empieza a hablar de derechos humanos de los carabineros cuando sabe a ciencia cierta que no hay. Por ejemplo, tengo el caso de Cecilia Pérez. O el caso de Germán Chadwick. O sea, perdón, Andrés Chadwick, que también hablaba de derechos humanos de los carabineros. Tipo que más tiene formación abogado. Y saben perfectamente que lo que están diciendo es una falacia. Pero lo dicen para generar de una u otra manera este empate y de una manera quedar bien con un sector, que la Fuerza Armada, de la cual siempre han recurrido en caso de peligro. Entonces, es súper llamativo, pero cuando se habla de derechos humanos, por favor, tenga claro ese tema que tiene que ver con el componente básico del tema de la gente del Estado. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy, muy bueno. Voy a leer lo siguiente, escuchen esta parte. Un componente básico del delito de violación de los derechos humanos es que sea cometido por un agente del Estado. Por ello, cuando se critica al Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿por qué no se pronuncia por el asesinato de un terrateniente o de un carabinero? Se desconoce que ese delito cae en la legislación común y que no constituye una violación de derechos humanos porque, para que lo sea, debe ser el autor del delito un agente del Estado. Si al policía lo asesina un agente del Estado, estaríamos en presencia de una violación a los derechos humanos porque el Estado tiene la obligación de resguardar estos derechos. Si el autor del homicidio es una persona común, entonces comete un delito y se debe ser procesada conforme a la ley correspondiente. El policía tiene derechos humanos, también tiene derechos humanos que deben ser resguardados por el Estado y solo pueden ser vulnerados por uno o más agentes del Estado. Y no por personas comunes que al cometer dicho grave delito pasan a ser delincuentes adscritos a una pena, pero no serían delincuentes por violación de derechos humanos. Simple. Pero si quieren activar la confusión, entonces cada vez, ay, no piensan en los derechos humanos de ese pobre carabinero, este, etcétera. No, uno puede empatizar, pero hablar de derechos humanos es de una ignorancia tremenda y es deber de los medios educar, no desinformar como lo está haciendo la editorial, la tercera hoy día. Entonces, tendría que entrar, qué sé yo, el Instituto Nacional de Derecho a ver, insisto, lo que pasa con el vandalismo. Tiene que empezar a hablar de derechos humanos de los paraderos. Se cagan de la risa en el mundo, ocurre eso. Y eso demuestra lo poco que importa el tema de la educación, no solamente cívica, sino la educación en términos de derecho. Porque probablemente si la gente empieza a tener claridad de cuáles son sus derechos y empieza a ejercerlo, claro, el país podría entrar realmente en una crisis institucional, porque va a ver que las instituciones no lo resguardan ni les sirve para lo que dicen que sirve. De ahí sí tenía una crisis institucional real. Pero ese es lo que ocurre. Interesante, ¿sí? Polémica todo el tema, pero insisto, cuando hablan de derechos humanos de los carabineros, usted pregunta inmediatamente, ¿quién le disparó? ¿Carabinero? Claro. No, me parece, entonces ahí entra la legislación. Más encima, en Chile que existen como tres leyes distintas en términos de juicio, que está la Fiscalía Militar, los tribunales canónicos de la Iglesia, y más encima la justicia civil. Uno de los pocos países que tiene eso. Sí. Y ha sido criticado justamente. Obvio, ¿cómo por no va a ser? Porque la fiscalía militar existe en otros países, por supuesto. Pero tienen que ver con el tema de que ocurre dentro del mundo castrense, claro. Y todo el tema, no cuando hay involucrados civiles. Estando involucrado un civil dentro de las. Pasa uh-huh. inmediatamente a la justicia. Uh-huh. Me llamó la atención el otro día escuchar a Alex. General Alberto Cienfuego. Uh-huh. Estaba hablando justamente de esta situación documento que sacó el Departamento de Derechos Humanos. Y lo que más me llamó la atención es cuando él se refiere al golpe militar y lo dice así, o sea, no dijo pronunciamiento, sino que dijo para el golpe militar. Me llamó la atención, porque nunca había escuchado, me parece haber escuchado. Sí. Hace rato, de hecho. De hecho, tiene pretensiones políticas hace mucho rato también. Ya. En candidatura y todo el tema. No me había... Alberto Cienfuegos, sí. ¿Te acuerdas que una vez incluso él fue el que sacó por Twitter y generó una polémica? Bueno, dijo, yo conozco a un parlamentario de la UDI, a un alto personal de la UDI que llevó... a la abuela de su hijo hacerse un aborto afuera. Sí. Alberto Cienfuegos. Es muy... ¿Cómo se dice? ¿Twittero él? Sí. Está en Twitter, Alberto Cienfuegos. Sí. Pueden tuitearlo y decirle todo lo que piensan de él. Todos los días está tuiteando. Uh-huh. Sí. Y no se resta de ninguna discusión, se meten todas. Así que quiere ser político. O sea, ¿tú has tuiteado con él? No, lo leo. Siempre me aparece. Ah, sí, uh-huh. Lo leo. Sí, ahí tienen, insisto... tema. Pero cuando se hable de derechos humanos, por favor, sean responsables. Pueden mandar sus temas musicales, si es que sí. Alfonso los quiere poner en su vinilo. Un café. Ponerlo en su vinilo. ¿Cómo lo va a poner en su vinilo? Hoy no hay desayuno hoy día. Qué feo, ¿no? ¿No hay cafecito? No, pero decía algo para manjar. Estamos de ayer, algunos acá, sí. Tirados. Sí. Bueno, voy a... Queden voy ustedes acá. Para que lleguen otros tardes, me decían. Queden ustedes acá, yo voy a poner el hervidor. Sí, las cosas de frente y directa. ¿Cómo dice cosas de frente? Estoy de frente a ti. ¿Cómo? Di las cosas de frente. ¿Estás de frente a mí? Y dilas directamente, no así como que algunos llegan. No. Alfonso llegó tarde. Alfonso llegó tarde. Eso. Así. Directamente. Y me dice, bueno, llamo y dice, no, sí. Voy en camino. Y te cortó. Sí, ¿cierto? Corto, sí. Estamos al aire. Sí. ¿Ah, sí? Obvio, sí. Po. Hay que transparentarle al público las pero cosas. Es que... ¿Yo puedo preguntar algo? Yeah. ¿Qué hacías tú ayer acá? ¿Qué hacía yo aquí? ¿Ayer? ¿Cómo que? Vino a ver a la Carmen. Pues, estaba en el programa. ¿Te equivocaste de día? No, yo no me equivoqué. Sí, se equivocó. El problema fue de que nadie me avisó de que hoy día que ayer no venía. Pero, y yo, momentito. Pero para, corrige esa frase. ¿Cuál? Nadie me avisó. No soy farsa. Yo no recibí el aviso. Entonces sucede que yo la le mandamos hasta señales telepáticas, pero nada. Sencillamente. Le mandamos ¿No te enteraste por la prensa? Le mandamos a su viper, con el que anda todavía Alfonso, con el viper, le mandamos ahí un mensaje y no pasó absolutamente nada. El viernes, ¿te retiras? Sí. ¿Qué va a ir a comprar? ¿Te está diciendo? El viernes. Así. Ya, ¿qué pasó el viernes? Yo quedamos en que yo iba a venir. Hable para el micrófono. Que yo iba a venir el martes y iba a venir el. Espera. Pero por favor, por iba favor. Iba a venir el viernes. O sea, iba a venir el mira, martes. Mira, aquí alguien está tuiteando y dice: asume, queréis verla. ¿Quién está tuiteando? ¿Quién dice? Carmen eso? Gloria, arroba Guslia. Eso dice. Ya, mira tú. Entonces yo quedé que iba a venir el martes, el miércoles y el viernes. Oiga, por favor, cuando Quieran temas, no nombren temas, manden el link, por favor. Ya, ya suficiente tenemos con varias cosas y tenés que estar ahí resolviendo al Alfonso, que se le cae el micrófono y todo lo demás para estar viéndolo más. No se ha caído. Oye, menos mal habéis dejado de fumar. Mm. Claro, pero tú sabes de que todo este cambio que me ha tocado vivir en el último fumando más día. Que Peña y Lillo, tú. No, no tanto. ¿Cómo no? No sé si fuma Peña y Lillo. No lo sé, tampoco. Entonces, buena forma de decirlo, en lo nervioso que está. Ya. Pues está nervioso. La están diciendo ahí que se va y todo lo demás. Complicado. ¿Quién se va? Peña y Lillo. Si así dicen. ¿Tuviste ayer en el programa o sí. no? ¿O realmente es como dice esa persona que la verdad viniste a ver a otra persona? A alguien al programa. La verdad no está ni ahí con el programa. Yo no sabía que iba a estar, quiénes iban a estar. Yo sabía que estaba Joaquín y tú, entonces dije, ya voy a ir, porque ya que quedé ir, vamos a estar los tres. Uh-huh. Eso fue. Me parece bien. Me parece súper bien. Así lo señalé. Estoy Peña y Lillo para la casa. Ah, mira, Jaime Soto. A propósito, que en la madrugada de ayer, martes, entraron a robar a la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Mm. Pero no se robaron nada. Ya. Destruyeron casi todo. Ah, o sea, no fue un robo. Pero llegó Carabinero a las 4 algo de la mañana. Estuvo casi 45 minutos ahí. Y se fue. No le hizo nada y dejó todo abierto. En la mañana se enteró la gente de la agrupación. Ya. De hecho, está pidiendo explicaciones a Carabineros que explique el por qué. Tuvo ese proceder y el extraño porque no se robaron nada, pero lo revolvieron todo, quebraron ventanales, tiraron documentos, piso, dieron vuelta a todo. Eso ocurrió ayer en la casa que está allá en Camin. Sí. 1161 creo que el número, tengo el tiro, precisamente 1161 en la calle Ricardo Camin, ahí está en Pedro Santiago Centro, la sede de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Mira. En la casa Sola Sierra. Ese es el nombre uh-huh. que tiene. Tal cual. Así que eso, insisto, ocurrió durante la madrugada del martes y ayer lo denunció en la tarde la agrupación de familias detenidos desaparecidos. Que hay un comunicado, está ahí en el link de radioviafrancia.cl, lo pueden revisar también. Ahí, este extraño hecho que ocurrió. Extraño, por decirlo menos. Y piden explicaciones, insisto, a el director general de Carabineros, que explique por el procedimiento, cómo eso de que llega Carabineros no le avisa a los responsables de el inmueble y se va y deja todo abierto. Así. O sea, ¿podrían haber entrado a robar? Nuevamente. Nuevamente. Claro. De verdad. Tal cual. ¿Qué opináis tú respecto a eso? O sea, que no fue un robo, sino que fue un vandalismo el que hicieron de provocación a la agrupación. Porque igual, si se van a entrar y van a hacer una cosa de ese tipo, y es robo, se habrían llevado cosas. Si no se llevaron nada, es porque solamente una actitud vandálica de parte de... Hay que investigar de quién. Uh-huh. Es que eso es el tema, hay que investigar de quién. El tema es que la gente, la agrupación, ha encontrado esto bastante, bastante raro. Y ha señalado que piden explicaciones precisamente. Exigimos al director de Carabineros pueda informar de manera detallada y oficialmente cuál fue el procedimiento aplicado de quienes participaron en él y si este se ajusta a los protocolos. Porque los carabineros fueron arrestados por vecinos del sector. Ya. En la madrugada. O sea, hasta ahí todo bien. Uh-huh. El resultado es el que llama la atención, el que no hayan llamado a los... a las personas responsables del lugar y que hayan dejado todo abierto y se hayan ido. Uh-huh. Eso es lo extraño. Uh-huh. Cierto. Ahí están llegando algunos temas musicales. De hecho hay uno de ahí que lo estaba sonando, o no está en la parrilla, por lo menos de esta semana, pero ahí lo vuelve a colocar Fulicán poniéndose la camiseta de Aysén. Nos referimos a Alfonso Núñez, que suena habitualmente acá. Bueno, sí. Pero ahora viene con otro tema, uno nuevo que grabó hace poco. Se llama El Tranza. Que tiene que ver con lo que está ocurriendo. Ah, qué bien. Sí, está bien, bien interesante. Le puse su oreja a ese tema de Alonso Núñez, que hecho sea pase uno de los buenos trovadores de la última generación. Él es coyhaiquino, si no me equivoco, ahí de la región de Aysén, que nuevamente se vuelve a levantar, como dice ahí Glenda Aldunate, porque están movilizados los funcionarios públicos y se han empezado a sumar poco a poco. Gente de otras organizaciones, por ejemplo, los pescadores. Veía ayer, por ejemplo, a Honorino Angulo, uno de los pescadores y dirigentes pescadores bien conocidos en Aysén y otros sectores. Entonces, se está empezando a incubar, dicen algunos, algo muy similar a lo que ocurrió en su momento terminado con el movimiento social de Aysén. Y le dicen al gobierno, ojo con esto. Tómenlo en cuenta, si no, esto puede terminar como terminó en el 2012. Claro. ¿Se acuerdan ustedes de ese gran movimiento que hubo? Fue bastante interesante y que luego hay que recordar de que también empezaron movilizaciones en distintos lugares del país. Sí, y el movimiento Aysén fue un movimiento fuertísimo, claro, por lo demás. Y que marcó para en ese momento el punto de inicio, porque hay que ya estaba Freirina y continuó más fuerte y así una serie de movilizaciones en Arica también recuerdo, en el sector del Biobío. La gente empezó a movilizarse exigiendo diversas que se les cumplieran las demandas que estaban ellos exigiendo en ese momento. Suelta, nomás está como medio contenido hoy día, ¿o no? Sí, un poco. Nota aparte, Foro Bielsa. Está en la Asamblea definiendo su radicalización para transformarse en el Frente de Liberación Landazuri. Landazuri fue suspendido su cuenta. Le mandamos una fuerza ahí y a todos los bielsistas que están bastante dolidos con este golpe represivo que han recibido en su célula hermética bielsista. Landazuri, que habitualmente estaba comentando y todo el tema, le cerraron la cuenta. ¿Y los motivos cuáles serían? Ah, no sé. Ah. Creo que fue el que filtró el video de la Fifi. Pero no, son rumores, no hacemos cargo. Oh, dije rumores. Ojalá no haya nadie de la nueva mayoría, porque si no va a salir. Están linchando ahí a Tomás Bochetti nuevamente. Por lo dicho, por lo menos la prensa internacional, ojo interesante, porque sale a desmentir a la prensa internacional. Acá en Chile no ha hecho nada de ese desmentido, porque yo tuve una reunión con la prensa internacional y se lo planteó particularmente a la agencia EFE, que le preguntó, ¿usted ha pensado renunciar? Y dijo, no, yo no he pensado renunciar. ¿Qué es lo que estábamos hablando delante? Esto salió hace poco, ahora en la mañana. Sí, está casi todo el informe este, pero es que me está pidiendo la gente, Difu Claustrofobia, que le eche una leída en la parte de el primer comentario que está abajo, que es de una persona, una abogada, me parece, Carolina Paola, Carolina Cortés. Échale una mirada en la parte de abajo, los comentarios, que está bien, bien interesante dónde está, y de hecho saqué una parte de ahí para leerla cuando dije, ojo, tomemos como ejemplo aquello, para que lo tengan súper claro. Sí, bueno, eso es con respecto a Tomás Mochetti o a Bielsa, se me enredó, entonces no quedé bien, bien claro. En cuanto a la renuncia, si fue la renuncia de que, o sea, que no pensaba renunciar, era quién, Sí, uh-huh. Estoy en el limbo. Y bueno, no me perdí. Uy, los que sí. Están en el Alzheimer, sí, pues, todo constantemente. Hacer, algunos dicen que no es Alzheimer, pero yo quiero pensar que es Alzheimer. Sabrán. Entonces, por qué. Hay gente para hablar. No, si la pasta base te tiene mal, que tiene un montón de la. Ya, mira tú. Ya. Oye, y a propósito de humor, dice: hoy Radio Vía Francia lanzando un rumor que feo, medio que busca desestabilizar el país, debe estar apoyado por poderes fácticos. Que Max Quitral te diga a ti. ¿A mí? A ti, ya. Estoy hablando de la radio. Pero por favor, si por último tienes problema de memoria, enchúfate en el programa, por último. Ya, sigue. ¿Qué pasó? No, pero es que da lata, sí, hacer el programa. Oh, bueno, en fin, sí, trataremos de seguir. Pero que Max Quitral te diga de un rumor. Igual es tierno, igual, ¿no? Sí, pero tú sabes. Max Quitral. Max Quitral. Max Quitral. El hombre de los rumores. Claro. De hecho, creo que fue Max Quitral quien le sopló a Tomás Mochatti. Sí. El rumor del Tomás Moneda. Ah. Y aparte, bien gracioso, porque aquí quedáis con Al. La presente dijo que no hubo, que jamás dijo eso. Y te lo compráis. Porque puede ser o no puede ser. Claro, porque... El tema es que se dan un contexto. Bueno, ayer hubo una discusión... Tú no escuchaste el programa anoche, me imagino. No tengo forma de... Una conversación bien interesante, por lo demás. Uh-huh. Pues la podía escuchar en la repetición con Nicolás Copano. Ya. Durante el programa de La Inmortalidad del Cangrejo. Uh-huh. Llamó Nicolás Copano... Sí. Y sí, quería dar su punto de vista respecto a algunos temas y se largó demasiada la conversa. Pero sí, que tiene que ver precisamente con una de sus columnas y que tiene que ver con el tema de Mochatti y rumor. Pero salió una reflexión interesante ahí, por lo demás. Pero el punto es la importancia del tema de cómo también se generan el tema de rumores. Porque acá se le pregunta en un momento terminado en un programa de televisión abierta a Camilo Escalona respecto a este rumor de que habría supuestamente dicho en alguna oportunidad que le dijeron que pasó esto, que Michelle Bachelet había amenazado con renunciar. Y le pregunta a Camilo Escalona. Camilo Escalona, que más encima dice: yo no he hablado, no me veo, o sea, yo no he hablado ni me he visto con Bachelet desde el primer gobierno. Cosa que nadie cree. No, po. No cree porque de partida está postulando a la presidencia del Partido Socialista, que es el partido de gobierno. Segundo, porque fue Camilo Escalona el encargado de la avanzada de Bachelet cuando llegó al país. Claro. Hay gente que tiene muy mala memoria porque no se contrasta tema. Pero es interesante la discusión que se genera con el tema de Tomás Mochatti. Nosotros hablamos un metro con defender a Mochatti y todo el tema. Es defender un poco el tema de lo que se está generando hoy día. Oye, gente que apoya a Bachelet tiene el legítimo derecho a hacerlo. Todos los que critican son gente que trabaja para la CIA. Por tanto, por eso sus personeros a los que ellos defienden salen a desmentir a través del Mercurio, que es un interés sumamente serio, por lo demás. Le prestáis oídos, qué sé yo, a Lund porque defendía la posición que estaba diciendo el gobierno respecto al tema de los rumores. El tema rumores siempre ha estado, existe. Los rumores, de hecho, generan hechos políticos. O te sacan la cuña. Son molestos, son feos, todo lo que queráis. Y se le pide siempre a todos los medios responsabilidad. Si es verdad. No nos podemos hacer los tontos respecto a eso. Pero que le haya venido recién a decir a la prensa internacional un tema que comenzó la semana pasada, llamativo. Y ahora está ahí en la disyuntiva de creer entre una cosa y la otra. Entre creer en la versión de Bachelet. Esto es como lo que pasó en un momento determinado, pero nadie lo cuestionó más allá. El tema de, ¿le creemos a la empresa o le creemos a los trabajadores? Bueno, resulta que empezaron los montones, de hecho, a darle la razón. Y la única historia verosímil y que no había cambiado durante esos días eran los trabajadores. Que cada vez que entrevistaban a otro salía exactamente la misma versión. En cambio, la empresa había cambiado constantemente. Pero había que creerle a la empresa. Nada, pues nos vamos a ir entonces con una pausa musical. Nos vamos a ir precisamente con El Tranza, Alonso Núñez, desde Aysén. Nos vamos con este tema sonando en Radio Villa Francia, en este matinal de Radio Villa Francia, el tranza. Que tiene mucho, insisto, que ver con la contingencia ahora. Póngale de oreja a este trovador aicenino. Con esa bufanda verde, tú pareces una rana. Vamos. Espera. ¿Está grabando Pablito, no? Ya. ¿Está grabando? Ya, muchachos, va. Voy. Vamos. Voy. 1, 2, 1, 2, 3. De seguro usted ya conoce la historia. La historia que en Centroamérica se baraja. De aquel malandro al que le llamaban Pedro Navaja. Y que según cuenta la leyenda nunca se murió. Que me perdone el gran Rubén Blades, sabiduría. Lo que yo traigo para contarle sucede acá. Por eso cuide bien la cartera, señora mía. Este es un tranza de esos que burlan a la verdad. Por eso cuide bien la cartera, señora mía. Este es un tranza de esos que burlan a la verdad. Eterno y corbata, hipocresía. Dicen que anda en el parlamento y en la ciudad. Y con sonrisas compra mi gente, va a la alcaldía. Y en ministerios y en los juzgados lo ven andar. Y con sonrisas compra mi gente, va a la alcaldía. Y en ministerios y en los juzgados lo ven andar. Puede andar en auto prestado, disimular su redención. Puede tener 10,000 abogados, no va a salvarse ni por amor. Por eso que te aconsejo, mi hermano. ¿Qué cosa? No le hagas caso a este señor de mediocridad. Debes querer lo que con paciencia te dan tus manos. No le hagas caso ni a la codicia ni vanidad. Y con cariño y de corazón traigo en estas manos un par de versos del alma si los quieres tomar. Cuídate del tranza, terno y corbata. Cuídate del tranza, terno y corbata. Ay, amiguita, y anda con cuidado, pa' que entre medio no meta la pata. Cuídate del tranza, terno y corbata. Cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, cuídate, muchacho.

por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia. Después de una buena pausa musical y de un buen desayuno, muchas gracias, agradecido ahí a mi colega. Pon la taza más cerca para que no se te olvide que es tuya. Está en otra y me mira así. Es que no como... le queda café, la trajo vacía. No, hoy día no estoy. De hecho, te leo lo que... si dijo alguien, no me acuerdo si fue... Mira. Queda. Dice Marcelo, Juan Perijo. Líder, yo lo seguiré siempre, pero creo que hoy mejor se toma una buena siesta porque anda muy desenchufado. Que la gente se da cuenta, pero está el cariño ahí. Anda como el profesor distraído. Pero bueno, yo hablaba de la pausa musical. Nos fuimos con Alonso Núñez, que preguntaban ahí quién. Trovador aysenino, pues. Ahí con un sonido más, como ahí mismo dice en la canción, a lo Rubén Blades. Ahí con harto, qué sé yo, son y una especie como de salsa, así. Y también nos fuimos con, les digo, al tiro, estaba El Carcelero, Cojón, Prieto y Los Guajalote. Que también la programaron ahí, me parece que, si no me equivoco, Difu Claustrofobia lo programó. Y también, bueno, nos fuimos con ese tema Cristo en el Madero. Ojo que esa es una versión especial de el gran Tata Barahona, acá siempre presente en la parrilla. Es una edición especial a propósito de El Fuera Barros. No sé si le pusieron el Cristo en el Madero, un tema que arregló y que armó y está viralizado, lo pueden encontrar en YouTube. Ahí el Cristo en el Madero de Tata Barahona, que hizo especialmente para sumarse a la campaña de Fuera Barros allá en Osorno. Y bueno, volvimos con Silvio Rodríguez, con Mariposa, una pieza magistral ahí con uno de los mejores guitarristas, como es Rey Guerra, que acompaña precisamente en ese tema a Silvio Rodríguez. Quedan temas, hay gente peleando el tema de los rumores, hay una... gente que va a ir a quemar Radio Bio Bio y cosas por el estilo. Pichihuenchu Sentido dice, oye, segunda vez que rechazan programar un tema que mando yo. ¿Qué tema mandaste tú? Déjame buscar si fue así, y si fue así, te lo digo. Pueden programar Carta Abierta a un Oprimido Soltero. Y dije, durante, antes, envíen los links, no el nombre para poder tirarlo inmediatamente allá que se terminen descargando mientras estamos. Así que para la otra, envíe el link, podría. Así la hacemos más corta y más breve. ¿Todo bien? ¿Está muy relajado usted, eh? ¿Ah? Acérquese al micrófono, sí, porque la gente no ve ese tipo de cosas. Porque está echadito para atrás, ¿ah? Fumándose un cigarrillo. Como actor de película. Sí, pues. Te voy a decir, a Piñera cuando caché que estaba fumando así como en una foto. Muy relajado. Así como, ¿qué importa lo que digan? Total, estoy haciéndome rico igual. Yo no me hago rico. No sé, la alemana dice otra cosa. ¿Qué dice? Oh, pero por favor, casi se desmayó la Inés. ¿Ya? En fin. Era para poder distender un poco. Pero qué bueno que estén acá y que estén enchufados. Sí, totalmente. Cierto. ¿Qué miras? Y me dicen inestable a mí. Sí, no, sí. En los miércoles de inestabilidad y se lo agarró en serio, Alfonso. Es contagioso. Muy contagioso. Por eso yo algo tengo un vidrio blindado acá. Claro, por eso. Para que no llegue la contaminación. El virus no pasa hacia allá. Es la idea. Oiga, decirles que en el frontis del Centro Cultural Estación Mapocho, en la plaza denominada Plaza de la Cultura, para los que no sabían, decirles que va a haber una actividad. Esto va a ser hoy, 8 de abril, a las 6 de la tarde. Esto es para ir en ayuda del norte. ¿Quiénes están? La gente de la banda Conmoción. Gratis. Entonces, se recibe agua embotellada ese día para ir en ayuda de, ¿cómo se llama? La ayuda del norte. Hay organizaciones como Greenpeace y otras cosas medio raras, pero está la banda Conmoción gratis y que póngale oreja ahí. Para que, nada, pues, ayude. Ahí a mandar gente, ayuda al norte, que dicho sea de paso, no ha terminado de necesitar la ayuda y probablemente lo va a necesitar por muchísimo tiempo. Así que pónganle ojo a eso. Hoy a las 18:30, afuera de la estación Mapocho. Bien, ahí hay que estar para apoyar y ayudar a nuestros compatriotas, hermanos, que están pasando por una situación bastante dolorosa después de todo lo, las lluvias que tuvieron y lo que les viene, porque hay que tomar en cuenta de que esa zona va a quedar bastante perjudicada después de todos los aluviones, los relaves y tanto de los estas concentraciones de químicos que estaban ahí y que estaban abandonados, y otros que son de las piscinas de los de las minas que tuvieron que, o no sé si tuvieron, pero que abrieron y hicieron correr por el río. Entonces toda esta situación va a traer consecuencias a futuro también, lo cual hay que estar pendiente para la ayuda futura que vayan a necesitar, porque en este país es muy común eso. Pasó la catástrofe y nadie más se acordó. Sí, pues pasó un mes y ahí quedaron. Un mes, dos meses, y ahí la gente tiene que arreglársela solo y como pueden. No, si uno se piensa que es solidario, tiene que estar allí siempre pendiente. Sí, pero siempre también, porque lo que viene... Siempre pendiente. Porque ahora están sacando el barro y todo el tema. Claro. Pero lo que queda, la destrucción ecológica, la de destrucción. Lo poco y nada que les quedaba. Todas las casas están destruidas, porque sucede que con el agua, las casas en la mayoría son de madera. Se hincha la madera y ya no sirve. Hay que hacer todo de nuevo. Entonces es una reconstrucción completa. Y además de eso, el agua que venía contaminada. Por lo tanto, el barro está contaminado. Con el sol empieza eso a secarse y empieza a salir, a levantarse el polvillo y está contaminado también. O sea, toda esa situación es una situación gravísima que está viviendo el norte y que va a seguir viviendo durante mucho tiempo. Entonces hay que estar solidarizando con ellos en este momento y en el futuro. Sí, una catástrofe humana y ambiental. Exacto. Claro. Dice Yasmín, dice, a un matinal ya es pasadito las 12, jajaja, ja, ja. Pero si vamos hasta la 1, todos los días. Ojo, de las 10 a la 1. Eso ya estamos llegando a la parte recta final. Gracias a Dios, dice Alfonso. Matinal está haciendo un de esfuerzo tarde. Sobrehumano por tratar de seguir. Mientras, sigue fumando. Así es. Fumando, espero. ¿Quién habla de fumar cuando él fuma como carretonero? ¿Por qué no dice carretonero como peyorativo? Los carretoneros son gran. Claro, pero que antiguamente se hablaba así. Pues en el tiempo de la colonia. Más o menos. Que habían puros carretones. Tenía que arreglar en carretón. Claro. ¿Nunca anduviste en carretón? Obvio que estuve. Ya, pues, varias entonces, veces subido arriba. ¿Viste? Corriendo ahí con unos amigos ahí en la feria. ¿Y en carretela? No. No, sí, también. La carretela es la que tiraba por caballo. Sí, también estuve. De hecho, una vez me acuerdo, y era bien chico, pero estaba en Chillán. Estaba en una carretela, un caballito, todo el tema. Y uno, cabro, chico. Ay, cabro, chico, ¿entendí? Sí. Un pibe. Claro, mueve un poquito así como las correas de los caballos y sale arrancando el caballo. Yo arriba tratando de frenar Carretela, bueno. Increíble. Me salvé de milagro nomás. Obviamente, se dio vuelta todo. Llegó el llanero solitario y te salvó. Nada. No, llegó un guaso allá a caballo tratando de seguir la cuestión, pero no. Me saqué la cresta. Pobre caballo. ¿Y en carreta tirada por güeyes anduviste? Yo sí. Sí, ¿eh? Yo sí. Oye, me dicen, ¿algún comentario sobre los dichos de Daniel Núñez, el diputado del PC? De hecho, creo que lo comentamos ayer. Esto de que dichos del Contralor están digitados por poderes fácticos que pretenden tumbar a Bachelet. Supongo que eso, del diputado del salido por el binominal Daniel Núñez. Uh-huh. Daniel Núñez que estaba en todo el homenaje a Guzmán, a cuánto gila ya. Sí. No sé, Núñez, ex encargado de ICAL, que estaba presente ahí en el tema de la cuestionado proceso de la Universidad Arce, que dicho sea paso, ayer estuve hablando con Víctor Hugo Robles, el chelo gay, que está llenando formulario, dice, quiero ser panelista del matinal. Vamos a discutirlo, obvio. Todo es discutible. No, sí. gran personaje él en sí mismo y una gran persona. Decía, hace meses, no solamente que no le pagan los sueldos, que hace como 4 meses, sino que las cotizaciones. 7 meses tenía entendido yo. Las cotizaciones, todo lo demás. Qué mala cosa. Cierto. Toda la fuerza ahí para el Sindicato Histórico de Trabajadores y Trabajadoras de la Arcis. El parlamentario aseguró que frente a los casos de corrupción registrados durante el gobierno de Piñera no vimos estas opiniones. Bueno, nuevamente volviendo a tirar, a ponernos el de al lado. Oye, a veces está más cagado. Claro. Las comparaciones. Es que a mí lo que me preocupa de eso es que el nivel baja muchísimo porque al final te estás comparando con alguien que se supone, por lo menos el discurso, tú asumes de que tiene ese comportamiento porque representa un modelo y un sistema donde ese comportamiento está normalizado y naturalizado. Tú no, porque estás combatiendo contra ese sistema. Entonces, cuando tratas de empatar o de decir, oye, pero... ay, ¿cómo con Piñera? No, pues, weón. Okay. Es como, pero yo maté a alguien nomás, el otro mató y lo violó, pues, weón, es peor. Así. O sea, se está poniendo en el mismo... En el mismo saco. Sí. Acá se sigue diciendo fuma como carretero, pero es que Alfonso, pues Momo, tienes que entender. Momo, si no me equivoco, está en España escuchando. Y dice, todavía se dicen ese tipo de cosas. Alfonso salía a carretear con... En carreta. A propósito, Gabriela Mistral, que bueno, así que hay una cosa que... Dice, porque disperso. No, pero que quería decir algo porque me acordé de ti. De Gabriela Mistral. ¿Y qué tiene que ver yo con Gabriela Mistral? Que a ti te gusta mucho Gabriela Mistral. Ah, sí. Ya. Como sabes tú harto de mí, ¿eh? Yo admiro a Gabriela Mistral. Muteado, porque. Listo. Ay, Inés, sigamos. Mira, y se tiran. Sí. Uy, sí. Yo no sé, en realidad, qué pasó después. ¿Qué tenía el desayuno? Sí, yo también. Pero muy relajado, muy tirado para atrás. Sí. No, pero a ti te gusta mucho. Yo me acordé de Gabriela Mistral porque decía, una vez lo conversamos acá en un programa en vivo, el tema de ser reivindicada, un tema feminista, hay gente que se mete en su sexualidad como si importara mucho. Por eso. Ella amaba, quería nomás. Nunca debiera ser tema eso, pero bueno. Madrina del Frente Sandinista, original, el de César Augusto Sandino. La DC siempre ha reivindicado para sí misma. Yo creo que patuamente, porque ella es la amiga de Frei Montalva. Claro. No de la DC propiamente tal. Sí. Uh-huh. Ella, cuando estaba viva, decía de que cuando Frei saliera presidente, se iba a dar una vuelta en la tumba. ¿Pero por qué saqué a Gabriela Mistral? Porque, bueno, Alfonso carreteaba con Gabriela Mistral. Si yo nunca salí del país, ella estuvo todo el tiempo fuera, po. El último tiempo, sí. No, el último tiempo, después. Muchos años. Se va al fin de los años 20, se va de cónsul y ya no vuelve. Acuérdate que cuando le entregan el premio Nobel de la Paz, de literatura, el año 45. Pero no Nobel de Química, obvio. En Chile no le habían entregado el premio nacional de literatura. Ni pensaban en entregarle el premio nacional de literatura, que se lo entregaron cuando, ¿el 50, 51? Más o menos. Por allí. Entonces, acá fue muy tratada basureada aquí en este país. La trataron bastante mal a la Gabriela. Me dicen por acá también, yo también me saqué la chucha en carretón, jajaja, ja, ja, comprando botella. Sí. No, hay una cabrón, chico, había un lote ahí bien, de gente media desordenada. Bueno, arreglamos unas bicicletas y andamos todos en bicicleta. Después está el, bueno, carretón. Bueno, uno lo que pillaba, se entretenía con cualquier cosa. No, pues ¿y en bicicleta cuánto andaban en una bicicleta? Porque por lo hice menos... Hice una vez eso y terminó mal. Yo no. Muy mal. Me acuerdo que... Estuve única... varios años sin andar en bicicleta por eso. La única niña que tenía bicicleta nos acarreaba como a 8. Y yo no... Una pedaleaba, la otra manejaba, la otra iba arriba. Era atroz. No, yo nunca anduve así apatotado en bicicleta. Yo sí. Anduve siempre solo porque teníamos un hacia grupo el micrófono, de amigos y había ahí una sola bicicleta ahí en el barrio. Ahí la compartían así. Entonces, por una vuelta cada uno. Y ahí dábamos vuelta. Ah, nosotros dábamos vuelta por la Pobla, pero todos arriba de la misma bicicleta. Ah. Uh-huh. Y, por ejemplo, acá cerca de la radio arrendaban monopatín. Y veníamos a arrendar acá. Pa' que cachí. Así era nuestra... Dicen acá, Alfonso... Mire, se ríe antes que le diga cualquier cosa. ¿Acaso los piececitos azulosos de frío eran los tuyos? Buena. ¿Quién fue esa? La Woody. Robinson Silva. Buena. Que se conocieron por lo demás. ¿Con quién? Con Robinson. Estuvo en el lanzamiento del libro sobre las milicias populares. Sí. Cierto. Me tengo que recordarle yo que lo conoció. Cierto, ahí estuvimos... Profesor, acerca un poquito el micrófono, que no, por lo menos yo no te escucho. Me imagino que el resto te escucha bien. Ahí, perfecto. Joaquín me lo presentó ahí cuando... Y nos encontramos con harta gente conocida en esa actividad. Pero es que está más conocido que Alfonso. Claro. Parece candidato. ¿Te hacen fila para saludarte? No, ay, jamás. Cuando hemos salido ha pasado, que no. Venís con cuentos. No. ¡Alfonso! Ay, ay, sí, ay. Una se corre así. No, y tú empezás a escuchar la historia y decís, ¿se podrán contar o no se podrán contar? Pues yo reconozco que soy antisocial, entonces para mí esas cosas me tienden a chocar un poco. ¿Tú antisocial? Un poco, un poquitito. pero no, en el caso de Alfonso, yo no podría. Yo no podría. Ahí nosotros debimos haber llevado el saludo. No, pero da lo escrito. Mismo. Sí, lo enviamos escrito porque era honrar el compromiso. Sí, no, perfecto. No, nosotros cumplimos nuestro compromiso. Por supuesto. Siempre. Cierto. De hecho, ahí estoy haciendo un mail a propósito de eso mismo, que cumplimos un compromiso que habíamos adquirido anoche. Y ahí conversamos con el autor del libro y luego me encontré con un hermano del autor. Uh-huh. Y ahí tú, hola, ¿cómo estás? Bien. Andaba el Toño Cadima con su exposición de afiches, bastante interesante, de los años del tiempo de la dictadura. Tiene un montón de afiches y los tenía instalados ahí. Sí, era interesante ver aquellos afiches nuevamente después de tantos años. Uh-huh. Y así había esta gente interesante. Qué bueno. Andaba Guillermo. Ya, andaba mucha gente. Sí, mucha gente. Porque iba a empezar a reunirme. Sí, porque empecé a nombrar. Y después, ¿cómo se llamaba este? Y ahí vamos a estar pegados 10 minutos. No, pasa. Pero bien, se conocieron. Es lo que importa. O sea, sí. Se recordaron. No, con el caso de Robinson. Con Robinson se conocieron. Se conocieron ahí en la actividad. Me parece estupendo. Sí. ¿Qué estoy esperando? Que quieran traerlo para acá. Ah, ¿sí? Sí. Así que, esperando. Mientras, ayer me llegaron... Oye, tengo que agradecer libros que me llegaron de regalo también. El día de ayer. Un lote más o menos grande. Ah, mira. ¿Del libro? Acá. No, de ese no. De otros libros. Dije, libros. Ya. Y le agradezco a Max Quetral, que está en campaña, y que le entregó el libro a Severina, le llegó ya a Talcahuano. Ah, ya. Así que también ayer daba constancia a Severina de aquello. Bien, igual. Bien, sí. Siempre, para mí, siempre he encontrado que uno de los regalos más hermosos son los libros. Sí. Sí. Regalos más lindos. Sí. Sea el libro que sea. Sí, no, a ti que te gusta un poco una literatura bien particular. Que lo pueden escuchar hoy día en La Hija de Afrodita a las 22:30 horas. Claro. ¿Ah? Sí. 50 sombras de las chiquillas. No, no teníamos sombras. De hecho, muy poca gente sabe que en Chile quien promocionó el libro 50 sombras de Grey lo volvió moda. Fueron justamente... Ella, con un grupo de gente. Oye, teníamos que educar a las vecinas ya. Uh-huh. Sí. Sí. Pero no tenemos 50 sombras, tenemos 50.000 resentimientos de las afroditas. Eso, sí, ¿por qué están tan resentidas? Somos resentidas. Tenemos por qué estar resentidas siempre. Resentidas sociales, resentidas... En todo sexuales. Tipo, sexuales de todo tipo. Uh-huh. Pero eso no es para conversarlo ahora no, por no el horario. No es el horario. Exacto. Está bien. Oye, hoy día vamos a hablar, aparte de la contingencia y todo lo que estaba pasando, también de los despechos. ¿Cómo trabajamos nosotros eso? ¿Cómo somos nosotros con los despechos? Qué bueno. Me parece que hoy día a las 22:30, entonces, La Hija de Afrodita iba a tirar la promo, pero recordé que la promo estaba súper linda. Pero no decía Hija de Afrodita. Cosas... No estaba ayer tú, ¿no? Bueno, no estaba. Fin. Da lo mismo. Ojo. Pero qué bueno. Qué bueno. Da lo mismo. Es que estamos en jornada de trabajo, entonces escuchaba y alguien se fijó de que no salía la parte donde dice mentira si estaba ahí, si lo conversamos contigo. Y dijiste, oye, pero si lo grabamos. No, yo no estaba ahí. Pero bueno, para el caso da lo mismo. Para el caso da lo mismo. Ya. Puedo recordar, hoy día empieza nuevamente la atención de abogados acá en Villa Francia, desde las 3 a las 4 y media. Oye, dice Robinson Silva, para allá iré. Y si cuando quieran, vengan a Valdivia o a Conce. Lo tendremos presente. Sí. Pero acá están las puertas abiertas. Así no es. Están cerradas, pero tienen que llamar y... Está bien. ¿Sí? Estamos llegando al final de este extraño matinal. Sí, extraño. Con mucho Alzheimer. No, con tanto. Yo sé que estoy acostumbrada a los miércoles inestabilidad de la Inés, pero... Está, no. Es que llego contento hoy día. Sí, algo así estoy viendo. Hubo un paréntesis allí, nada más, y todos ven aquello y no ven el resto, no ven la totalidad. Uh-huh. ¿Sí? Ay, ¿no? Yo puedo pasar mi avisito entonces. Como decía, atienden los abogados desde las 3 a las 4 y media, vuelve la clínica jurídica con temas familiares, herencias, posesiones efectivas, demandas por pensión alimenticia, divorcio y todas esas cosas. Eso es todos los miércoles en Las Estepas 845, desde las 3 de la tarde a las 4 y media, salón multiuso. En la noche tenemos Hijas de Afrodita desde las 10 y media en adelante. Y también recordar a los vecinos que nos escuchan que el 18 es la asamblea de la Junta de Vecinos. Y hoy día hay cuervos en la ciudad. Oh, cuervos en la ciudad con exactamente, Buitre. Con Alberto Buitre. Buitres en la ciudad. Eso es lo Buitre que en la ciudad. Buitres en la ciudad con Alberto Buitre, sí. Desde las... Les digo al tiro porque estoy viendo la programación. Que está la página, que hay un montón de programas acá. Hoy día va Buitre a la ciudad a las 4, tengo acá yo. A las 4. Sí, y de la próxima semana vuelve la chispa informativa, me dicen los chicos también. Bien. Así que súper bien. Sí. Una consulta en cuanto a la reunión esa que va a haber de la Junta de Vecinos, ¿va a haber elección o todavía se va no? a llamar a elección, el proceso de elecciones para que los vecinos se puedan empezar a inscribir ya. Y empezarle a dar vida al espacio. Y me avisa acá Cerro a la Izquierda que el viernes, que ahí Cerro a la Izquierda, bueno, hubo el viernes pasado producto de la Semana Santa, van a estar hablando de la convocatoria de la marcha estudiantil con la gente de la Federación de la Universidad de Concepción. Bien. La marcha del 16, acuérdense, que está llamada por la CONFET. Cerro a la Izquierda, que va a las 5 de la tarde. Los días viernes. Así que ahí también atento. Hay que pasar por una jauría de perros, primero va a entrar a radio. Es cierto eso, Pichibuencho vino una vez. Pero son... Ataques cuando se les dice, no cuando se les ocurre. Claro. Sí. Es verdad, aquí esto es un zoológico y entre sí, hay gatos, una jauría de gato. Sí, hay de todo. Sí. Aprovecho de saludar a los míos que no los he visto en la casa. Wow, miau, miau, a todos ellos. Un saludo. ¿Sí? Mira tú, ¿así que no los has visto porque no has ido o porque no, se fueron? No, no he ido. Ah, ya. Yo creía que habían No, se habían ido, se habían aburrido y dijeron, no. ¿Qué se van a aburrir eso? Acá. Viven mejor que cualquiera, no, que uno mismo. ¿Ah? Hacen lo que uno tiene que pedir permiso a ellos para sentarse en algún lado. Sí. Eso es su casa. Sí, sí, sí, eso es cierto. Hacen lo que... Y tienen espacio grande, sal, juega y todo el tema, pero... Regalones. Uno más de la familia, po. Bueno, eso. Sí que... Eso, señalar, el tema hoy día, Buitre en la ciudad a las 4 de la tarde. Ahí con Alberto Buitre, Premio Nacional de Periodismo en México, que va a estar hablando sobre el hemisferio norte. De eso trata Buitre en la ciudad y va a estar ahí comentando qué está pasando en México, qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando en buena parte del mundo, desde la mirada bien particular que tiene Alberto Buitre. Y se repiten los días sábados. Y este sábado se supone que empieza otro programa que se llama El Huerto. O La Huerta. El Huerto. El Huerto. El Huerto. Ah, sí. ¿Y sí, quién sí. lo conduce? Ahí tienes que escucharle. Pero si no tengo cómo escuchar, po. Oh. Si no bueno, tengo internet, vienes po. Para acá y acá lo escuchas. Y puedes participar. Qué pragmática. ¿El día sábado? El día sábado. A las 4 de la tarde. Ya. Parte el programa. Nuevo programa. Va a estar muy entretenido. ¿Sí? ¿Puedo contar un poquito de qué se va a tratar? Ah, parece que ya. No. Van a haber datos de acá de la misma, dentro de la misma población. Nada de aviso publicitario, digamos, datos de vecina, no sé, arriendo, se perdió un perro, un sinfín de cosas. Pero también va a tratar de algunos productos que encontramos, no sé, por la cebolla, ¿para qué nos sirve? Aparte de cocinar. Ah, ya. Estos tips que siempre estamos buscando, no sé, el agua de arroz y todas esas cosas. El agua oxigenada. Exacto. Pero se van a abarcar más cosas naturales también. Y para cuántos usos hay, que no es solamente para cocinar o es para el dolor de guata, qué puedes hacer con ello y un sinfín de cosas. Y bueno, buena música y buena compañía también en el mismo programa El Huerto. Qué bien, sí. Hacía falta un programa así, porque muchas veces los mismos vecinos, vecinas, saben de lo que ayuda a la salud algunos productos naturales, pero lo guardan porque no tienen cómo difundirlo. Claro. Entonces lo ocupan, claro, ellos, pero más allá no. Es bueno difundirlo para que la gente pueda utilizarlo y pueda también, supongo, intercambiar estos conocimientos. Yo creo que eso va a ser lo más especial del programa, porque los vecinos van a poder... interactuar con la gente que hace el programa y para poder decir, ¿sabes qué? Yo lo usé una vez en esto. Por ejemplo, no sé, por la cebolla. La tela de la cebolla, esa tela que envuelve la cáscara, de la que viene entre la cebolla y la cáscara, la membrana esa transparente, sirve para las heridas. Ya. Hay gente que no lo sabe. Para cicatrizar. Para cicatrizar. Sí. La tela de araña también. ¿Cachai? Entonces, se me va dando esos tips que son como de las abuelitas antiguas, pero que se traspasan de generación en generación. Podemos hablar también, por ejemplo, de la gente que tira la cola aún. Y que son, es nuestra propia cultura. Y vamos a tratar, bueno, van a tratar de rescatar eso. Y digo, vamos, me sigo, me meto para dentro igual. Pero de eso se va a tratar el programa y yo creo que va a tener una muy buena llegada acá con los vecinos. Claro que sí. Vamos a ver qué hay en el huerto, primero. ¿Sí? Un programa que va a ir construyendo también con la misma necesidad y todo. Y está interesante el proyecto. Está la Carmen, dice El Huerto. Gran programa que van a ayudar a la comunidad a otro gran acierto de la RBF. El Huerto. Autobombo se llama eso. Sí, ¿cómo es? ¿El Huerto de quién era? ¿El Huerto de qué? De la Ruli. ¿Cómo era la cuestión? Ah, nada. Quería pasarme un golazo ahí. Sí, ya. Pero sí. No, sí. Pero... ¿Ah? Hagamos un programa encima del rincón de las rulos. Ella, el blog de la feña. Nada, pues, pero está bien ahí, pues. Hay un montón de programas. Aparte empiezan también toda la temporada de programas y de podcast también que están llegando y que ahí se están evaluando y viendo todo. Claro. Así que no, súper bien. Concretos, de hecho, ya está armado la parrilla completa, por lo menos, este tiempo. Y mando saludo ahí a la FA también que está escuchando, está media desaparecida. Eso. Chicos, digamos, saludos. Y chicas, señoras y señores. Mira la cara. En la mañana empezaron saludando con buenos días, señores y señoras, y se enojó, pues, casi quebró el vidrio. No, yo no me enojé. Mira, uy, pero enchúfate en el programa, por favor. Bueno. Este es un programa de contingencia, así no podemos, po. Ay. ¿Ah? Así no podemos. Uy, no podemos. El Alfonso, el Tomás Mochatti de la radio. ¿Dónde está Payapalo? El para Mirko Macari de... Sí, le ha ideado mucho el cerebro de esta paya para arriba, más para los cerros. ¿Cierto? Sí. Le subió como el pelo y la cabeza. Te voy a meter las patas al barro un rato, cabrón. Ya. Oh. Oye, me despido. Un besito grande a todos. Muchas gracias por estar con nosotros siempre. En la noche de las hijas Afrodita, él viene la repetición. Mañana la repetición de los cangrejos. Sigamos con ahí. Puedes escuchar tú a Copano, que no lo escuchaste, la repetición del día jueves. Claro. A las 22:30. Con el matinal. Nos queda jueves y viernes. Mañana está Juaco y Amanda. Mañana en la tarde hay una marcha también, ¿cierto? No lo sé. Ah, sí, en la tarde, sí, está por la reforma laboral. En la plaza de Armas, a las 7 de la tarde, también recordar y participar, porque la reforma laboral nos toca a todos, no solamente a un grupo. Obvio. Eso. Besitos y cariño a todos, y siga con la programación de Radio Villa Francia. Por mi parte me despido, y será hasta el viernes cuando nos encontremos acá en Radio Villa Francia en el 107.9 de la frecuencia modulada y por las redes de internet. Un saludo para todos. El viernes estaremos con Max Quitral, posiblemente. Vamos a ver cómo está su agenda, si lo han llamado de algún lado o no. Claro, el gabinete, qué sé yo, candidatura. Claro, en una de esas hay cambio de gabinete. Porque hay políticas sumamente estrictas respecto a ese tipo de cosas. Claro, cierto. Pero le mandamos un saludo ahí a la distancia también a Max Quitral. Un saludo para él. El hombre que le dio el rumor a Tomás Mochatti. Claro. Uh-huh. Y bueno, un abrazo para todos, y nos estamos escuchando. Y por mi parte también me despido. Nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana acá en el matinal de Radio Villa Francia. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde, salvo los días viernes, que va a las 7 porque va después de Cerro a la Izquierda. Pero ahí nos reencontramos mañana con toda la contingencia y la contención nacional, y probablemente con gente más enchufada el día de mañana jueves. casi botaste el micrófono en esa risota. Sí. ¿Ah? Pero está bien, se entiende. ¿Ah? 89 años no los cumple cualquiera así. 89 años. Nos despedimos. Sigue tirando. Que esté muy bien. Tenga una bella tarde. Ya viene a las 2 de la tarde el Noticiero Ciudadano. Que esté muy bien. Cuídese. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5 FM.